los días en que soy un caballero, las noches en que pierdo la razón, y las naves dispuestas a quemarse si llega la ocasión. La vida me convence con la vida y 60 razones. Cuando llueve. Son las 11. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Radio. Esta noche tenemos un chache malabarista, chache. Hola. La que ha liado. ¿Qué estabas haciendo, chache? El idiota por aquí. Cago en la puta. Bueno, Edu, ¿qué pasa? Buenas noches, comiendo el coco negro. Coco negro, vaya tela las fiestas de Cerdanyola que están calentitas, calentitas con el coco negro. ¿Qué es el coco negro? Negro. Cómeme el coco negro. Es que, oh, qué hostia. Yo solo pienso en cosas obscenas. No sé qué pensará el perro de Snake. Es un viejo verde. Ya, ya, ¿y el chocobo? Igual que mi boss. Ya, el chocobo igual, madre mía, es que vaya joder, tela. Joder, es que, ¿con esos nombres? Con esos nombres, ¿qué te esperas? Es que vaya mierda de fiestas de Cerdanyola, no se las recomendamos a nadie. Bueno, estamos aquí farfulleando. ¿Farfulleando? Es un palabra mío de estos que tantos me gustan a mí. Y nada, y no estamos diciendo nada, ¿qué tenemos hoy? Especial Salón del Manga. ¡Qué va! Especial Art Futura. El Art Futura. Anda, que no moló el Art Futura. Madre mía. Vale. Qué frío en el iglú, Uy, el iglú. Ya hablaremos del iglú después. Pues nada, agradecer sobre todo a nuestros colaboradores: sectorn.net, ojotangens.com, fantasymundo.com. .com, sí, arcadiafighters.com y com, ya, nkplayers.net. ¡Hala! ¡Hala! Número del programa. 935805251. ¡Oh! 593-580-5358. ¡Muy bien! ¡Bien! Os dejamos. Hasta ahora. Shine on. Las noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas. Los artículos y editoriales con mejor contenido en español. Visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestro foro, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Esto es Arcadia Gamers. Ay, problemas técnicos de última hora, ¿cómo no? Para variar. Pero es que es lo divertido, hombre, sí, del ambiente. Una gracia. Oh. Sí, sí, sí, total. Después del programa de la semana pasada. Estuvo guapo, hombre. Sí, las canciones estuvieron muy buenas. Sí, sí, sí, pero claro, es que... ¿Qué íbamos a hacer, no? Con un micro de 12 euros. Sí. Digamos las cosas es como triste, son. Es triste, nada, es triste. Nada, nada. Triste, que nos tomamos de fiesta y punto. Claro que unos sí. Unos en un reloj en vivo, otros viendo el Barça, vaya, y otros vaya, por ahí. ¿Y el Barça? ¿El Barça para qué, chach? ¿El Barça para qué? Papá tardó a dos y que el Mourinho haga el paripé ahí en el área de entrenadores. ¿Este programa de qué es, Tony? Esto es de Football Gamer, ¿no? Qué gracioso, en ¿no? En fin, en fin, en fin, en fin. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos un especial, como una copa de un pino. Un pedazo de especial aquí, de la Ars Futura. Un pedazo de especial después del Salón del Manga. El importante es el Salón del Manga, por efectivamente. Supuesto. Porque aquí no vamos de guay, ¿sabes? Aquí... preferimos dar las noticias como son, el Ars Futura total. ¿Qué le vamos a hacer? El Ars Futura no dio mucho más de sí de lo que se vio. En tres palabras. En tres palabras. En tres sílabas. Venga. Bueno, es más. Decepcionante. Cinco sílabas, Tony. Decepcionante. Joder. Muy bien. Decepcionante. Vamos, yo, es que tal como me pintaban el Ars Futura, yo me esperaba ahí. Vamos. Oh. Yo ya lo pensé, que dije que no... La hostia, ¿sabes? ¿Decimos ya lo de la PS3? No. Eso es la sorpresa. Poco a poco. El mundo que iba ahí era... ¡Oh, la PS3! Sí. ¡Que estará sí. presente! ¡Os la vais a perder, la PS3! ¡Oh, PS3 sí. a España! ¡Oh, sí! ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Nada. Esa es la pregunta. ¿Para qué? Pero bueno... Espérate un poco, hombre, chache, tranquilidad. Vamos a recordar los teléfonos para que la gente pueda intervenir y hablarnos sobre esa magnífica PS3. Efectivamente. 935805251. Y por si se colapsa la línea, chache. Se va a colapsar seguro, por lo tanto, sí, sí, 935805358. Vamos, yo creo que Fan ya me está haciendo gesto de que se está que la una, la línea 1 ya está. Que ha petado el teléfono. ¡Oh! ¡Eh! ¡Olé! ¿Cómo ha volado? ¿Qué pasa? Tenemos llamada. ¿Hola? ¿Quién será? ¿Hola? ¡Hola! ¡Vaya tela! ¿Qué es esto? Uy. Dios. ¿Qué es esto? ¡Para, por favor! ¡No nos castigues más! ¡Para esto! ¿Qué es esto? Me siento con eco. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Nos han pegado una paliza. ¿Hola? Me siento mal. Esto ha sido un castigo de alguien. El Fel, por habernos metido con la PS3. Ay, yo qué sé. Ha sido él. No sé. ¿Qué ha pasado? ¿Hola? ¿Hola? No se escucha. Es que se ha apagado la luz y todo. El miedo. Puede ser el Cell, pero no creo. ¿Fan? ¿Qué raro es esto? A ver... Pero es que se ha apagado la música y todo, o sea... La música y todo. Oye, a lo mejor es que no nos están escuchando nadie. Estamos solos. Vale, definitivamente sí que nos está escuchando Ale. Fan, ¿está arreglado todo? ¿La llamada? ¿Qué ha pasado? Vamos a bailar. Bueno, pues ¿qué hacemos? Bailamos. Vale. Hombre. Esto está realmente. Prefiero la de la Screamer, ¿eh? Sí. Pues, señores, esto es Arcadia Gamers. Bienvenidos a Arcadia Gamers. Hola. Buenas. Hola. Y a ello. Hola. Hola. ¿Estás en directo? Hola. Hola. Hola. Creo que me ha salido mal el castigo que os he enviado, pero... ¿Os han pitado los oídos? Un poco. Sí, sí. ¿Quién es? La voz de vuestra conciencia. ¿Eh? ¿Qué? Sí, sí. Esa que nunca escucháis. No, nunca escuchamos a nuestra conciencia. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, pero identifícate, o sea... Eres la voz de nuestra conciencia, ya está. ¿Y qué nos tienes que decir? Pues... que tanto quejaros con los cortes de Naruto, de relleno... ¿Con los capítulos de relleno? Sí, ¿con las dos temporadas de relleno que van a hacer? Sí, eso mismo. ¿Y qué? Y resulta que ahora vosotros hacéis lo mismo. ¡Hostia! Ahí nos ha pegado, ¿eh? Ahí nos ha pegado. ¡Vaya collejote! ¡Vaya collejote! Pero lo dices por el especial de músicas, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, claro. Es que la gente está como cabreada y todo, ¿eh? Que, oye, nosotros también nos merecemos un descansico. Sí, joder. ¿No? ¿Para un día de fiesta que tenemos? Además, nunca hemos hecho un especial de música. Teníamos que hacerlo. Exactamente, exactamente. Bueno, vos de nuestra conciencia, ¿no vas a tocar más los pilinguis hoy? Creo que no. Vale. De momento estáis avisados. Sí, macho, porque el silbío este que nos has pegado. Madre mía. Y después el apagón y toda la hostia, pues... El silbío ha sido la hostia, macho. Yo me quedo flipando. Además, cuando hablábamos, estábamos ahí en... Sí, sí, a mí me ha comenzado a doler la cabeza y todo, pero a saco. Sí, ¿eh? Madre mía. ¿Qué tal si... voz de la conciencia, hasta luego? Hasta luego. Mierda, pensado, ¿eh? Vaya. Va con lag. Va con lag. Está todo cabreada nuestra voz de la conciencia, madre mía. Pues nada, pues creo que después de este aviso moral... Podemos empezar por fin... con el Art Futura, que espero que la voz de la conciencia haya llamado a los organizadores del Art Futura para decirle, oye, nen, ¿qué habéis hecho? Porque tiene tela. Así que, fan, por favor, cuando quieras, pon ya por fin nuestras primeras impresiones de ese Art Futura. No, tranquilo, será... Bueno, estamos ya, como decíamos antes, estamos fuera del Salón del Manga, estamos ya contemplando esos cosplayeros rezagados que se quedan por aquí caminando. Arcadia Gamers, estamos por aquí por Barcelona, estamos al lado de la gira de Barcelona, estamos yendo de camino a la Futura. Vamos a ver esa pedazo de Play 3 y esperamos ver algunas cositas de Resistance Fall of Man, esperamos ver esa Play 3 ya por fin allí. Y hacerle unas fotitos para colgarlas en la página web y demás. Y sobre todo esperamos estar allí liándola como siempre con esta pedazo de nueva camiseta que hay aquí, Nets. Va a conocer todo Dios. Obviamente, no tenemos acreditación para ir al Art Futura, pero como para no variar me voy a colar, pues que haya suerte. Nos vemos allí. Hasta ahora. Bueno, yo me quedo con una frase, ¿Con cuál? Vamos al Art Futura a ver esa pedazo PS3. ¿Esa pedazo PS3? Literalmente, literalmente. De mano a mano, de metro a metro. Exactamente, literalmente, porque no íbamos a ver mucho más tampoco. Hombre, yo quiero saber lo de la acreditación. La acreditación, ¿qué pasó con la acreditación? Bueno, yo iba para allí, chino chano. Yo iba sin acreditación ni nada. Como siempre. Como siempre. Sí, sí, sí. Y me encontré por el suelo una acreditación. Bah, no me lo creo. Pues sí. No. Ahora no. Yo pongo carita así como diciendo, pues es verdad. Es mentira. No. Es verdad. ¿Qué es mentira? Bueno, pues alguien me coló. Ah. Bueno, pues ya está. Ya te coló. No podemos decir el nombre. Imagínate que los organizadores de la Futura nos están escuchando y se cabrean. Dilo, pero en clave. Yo solo diré que muchas gracias, Jordi. Ya está. Vale. Es un Jordi. Ahora solo hay que investigar. Bueno. Pues nada. Jordi. Siguiente corte. Siguiente corte. Estamos en una futura que debe esperar otra cosa, esto es un iglú. Y nada, vamos a proceder a entrar, no vamos a tener problemas con la acreditación, pero Federal Futura del Padre sería algo más grande. Mira, ya tenemos conocidos por aquí. Muy buenas, ¿cómo estamos? Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, aquí, di algo para la radio. Pues mira, estamos aquí controlando a esta gran masa de gente que quiere jugar a juegos que algunos de ellos no han salido aquí en España. Vemos el Okami. Oh. El Okami, un gran juego que además puedes jugar libremente. A pesar de ser la futura en un iglú, un iglú, bueno, está loca, mira, lo está loca. Un iglú no, esto es una especie de verdadero de gente. Bien, bien, bien. Está la PlayStation 3 para ver, qué lo bien. Para jugar. Qué bien. Es la PlayStation 3, no es una maqueta. Ajá, bien, montada y todo, ¿no? No, no, no está conectada a la corriente, pero es la consola de verdad. Funciona, vale, hemos visto que funciona. Bien, bien, bien. Muy bien, pues bueno, pues ya estamos en la futura, cortamos la conexión. Una mierda. Una maqueta. No, no, no es una maqueta. Es que hemos visto que funciona. Es la de verdad. Ya. Bueno, hay que decir que fue el sábado por la tarde, que era el domingo, el día dedicado a los videojuegos. Tampoco había mucho más de lo que había el sábado. Había unas cuantas conferencias y tal, alguna más interesante que otra, pero tampoco había mucho más, la verdad. Vamos, que... una excepción, pero bueno, la cosa está en que este pobre hombre que ya tosigue nada más llegar allí a la futura, ese iglú blanco de ideas, todas caras. Un iglú. Sí. ¿No están los de la Screamer por ahí? No. Necesitaba saberlo. Bueno, necesitaba saberlo. Era Albert de Hardcore Gamer, ¿vale? Un compañero nuestro y tal. Y nada, y me explicó un poco cómo era ese Arfutura, ese hipotético Arfutura blanco. Y me dijo que no, que la futura no era ese iglú, ese invernadero, perdón. Ahora había setas del Mario. No, estaba en el edificio de la izquierda. Pero la cosa no iba a mejorar. Fan, por favor. Estamos cara a cara delante de la PlayStation 3. Ya veréis las fotos en el foro. La verdad es que, joder, el diseño a mí me encanta, francamente. Después que la consola mole o no, pues bueno, a ver, ahí está, ¿no? Pero el diseño de la consola a mí me tiene apasionado. La verdad es que me encanta. Parece un armatoste realmente grande, a mí me recuerda incluso más grande que la Xbox One, no más gorda, por eso no más gorda, pero es un armatoste realmente horrible. Entonces, a ver, tenemos aquí el Sysaxis, que, ¿cómo decirlo? Es que es el DualShock, es que no hay más. Solo hay un pequeño cambio en el R2 y L2 de atrás, que parece que ya no está ese trozo de plástico que tanto molestaba antes, para convertirse más bien en un mando como el de la Xbox. Entonces parece ser que aquí podemos usarlo sobre todo para acelerar como en otros juegos de coches de Xbox. A pesar de ello, pues no se ve ninguna más diferencia. Cortamos conexión, volvemos dentro. Volvemos dentro de un rato. Volvemos. Hola. Dentro de un rato. No, pues básicamente ya estábamos cara a esa PlayStation 3. Yo pido, por favor, que aparezca el Cel. ¿Cel? Hola. Estaba empezando a sonar la música y ha hecho ¡boh! ¡A saco! ¿Cel? ¿Qué? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Estabas en el Ar Futura? No. No lo dudaba. ¿Para qué quería yo ir a eso? Hombre, no sé. Estaba la Play 3. ¿Qué? Era una Play 3 sin chip, ¿eh? Sin chip. Sin chip ni nada. No podía. Era un iglú. ¿Un iglú? Un iglú, sí. ¿Qué pasa en el iglú? ¿Que hacía frío? No. ¿Entonces? Algo así. ¿Tiene problemas de refrigeración? Hola, fan, buenas. Aparece, también aparece. Yo aparezco. Algo así, con energía. ¿Cómo haces? A ver. Vaya, hostia, pues, le pega los dedos. Vaya tela, tío. Oye, con esos deditos tan minúsculos. Basta, Cel, por favor, que al final vas a hacer explotar. ¿Tienes frío? No. ¡Ay! Tío, que me estás sudando, nena. Ah, joder. Pensaba. Mamón. Oye, Cel, no te he insultado, Cel. Ay, a ver, Cel. ¿Qué? ¿Estabas o no estabas? No. Quiero saber. ¿Y si estaba? ¿Quién había? ¿Qué era eso? ¿Una caja? A ver, a mí me dijeron de ir. O sea, dije que no. ¿Por qué? Porque quiero ir yo a una feria aburrida. ¿Quién hay ahí famoso? Hombre, estaba el del Parapa de Rapper. Parapa de Rapper. ¿Cuánto? Si hubieseis visto la cara del Cel... ¿Cuánto hace de ese juego? Ya. Pues estaba puesto ahí Es como si ahora mismo me dices que está el creador del Frogger. ¿Para qué voy a ir yo ahí? ¿Para qué? Para ver un Neo Geo. ¿Para qué? Algo así. Vete a la Neo Geo. Cualquier cosa. Bueno, Cel, pues nada, pues muchas gracias. El Cel era de los típicos que en el cole arreaba, ¿eh? Sí, bully. Bully a saco. No me conocéis bien vosotros. Chasquea los dedos otra vez. Puma. Pero es que con esa potencia, con esa potencia, ya. Bueno. Es energía espiritual. Bueno, Cell, que tenemos que seguir, tenemos que seguir, Cell. Vale. Gracias. Que no vuelva a haber un insulto, ¿eh? No te preocupes, no te preocupes. Qué amenazador. Vale, venga. Adiós. Toma. En fin. A ver, a ti te sale bien, ¿eh? Sí, a mí sí. A mí no me sale. Fíjate tú que lo intento y no. Oye, a ver, vamos a ver. Yo iba a decir, sí, estábamos cara a cara a la Play 3 y bueno, sí, muy bonito, en una vitrina estaba ahí la Play 3 y fan, baja el volumen, por favor, y el palíndromo. ¿Palíndromo? Palíndromo. Sí, es mi palabra de la nuevo. Mi palabra de la semana, palíndromo, porque si Saxis es un palíndromo. ¿No sabes lo que es? No. ¿Un palíndromo? ¡Sí! ¡Mierda! Es como un capicúa, chacho. Exactamente. Ana, lo puedes leer al revés y... Pues Sisaxis también. Ya está, puedes subir la voz. ¿Has visto qué gilipollez? Pues eso, estaba el Sisaxis allí. La impresión que me dio el Sisaxis fue... ¿Quién te ha dicho lo de palíndromo? Lo sabía. Miraste en el diccionario, ¿verdad? No me lo creo. No, ¿cómo voy a buscar el diccionario o algo así? Palabra por palabra, a ver qué selecciono. Para buscar el diccionario, primero tiene que buscar el diccionario. A ver. Mierda. Insisto, Sisaxis. Vamos a ver, era... Yo veía las imágenes del Sisaxis y yo ya sabía que era un DualShock. Pero... Ah. El palo... Vale. De ver el Sisaxis, que era realmente un DualShock... Lo mismo. Me causó un shock. Nada más. Toma, juego de palabras. Sí, acojonante. Sí, es que es exactamente igual. Es que lo único que han cambiado es la parte de plástico del R2 y el L2, la han quitado y la han convertido en una especie de gatillo como el de la Xbox 360 o la Xbox One o la GameCube. Eso, chache, para juegos como los de coches, pues está muy bien. Del palo... Acelerador. Sí, exactamente, totalmente analógico y demás. Pero bueno, no sé, que a ver, que... Vamos, que son gatillos ahora. Sí, se convierte en gatillos. Y eso, y que el Sisaxis, pues nada, es el DualShock. Luego la Play 3, a mí un compañero me dijo que... Bueno, yo le dije que a mí me encantaba la consola y tal, me encantaba el diseño, porque a mí me gusta. Qué pelota es, ¿eh? No. De vez en cuando. Pero... Y después dice que es de Microsoft. Sí. Me gusta la Play 3, me la pones. Porque tú no has visto el fondo que ha puesto de fondo de pantalla. Ahí antes, con el dinosaurio y el Sonic. ¿Están hablando de mí a espaldas? Bueno, sigue Tony, sigue. Sí, que si lo pones, si la pones tumbada en vez de en vertical, parece una tostadora. ¿En serio? Es una puta tostadora. Ah, es que yo estaba escuchando el final de la canción. Ya, yo también, por eso me he esperado un momento, ha habido una pausa, ¿sabes? Para que enganchara la canción con el tostador. Estas cosas no se dicen. Una tostadora como la PS2. Es una tostadora, fan. No, pero... Es que la PS2 también era una tostadora. No, la PS2 era la sandwichera. Se quema. Sandwichera. No, esas que las abres... Exacto. Y cierras. Pero es que la PS2... ¿Se llama eso un grill? No. Sandwichera. Siempre llama sandwichera. Sandwichera. Para hacer bikini. Para hacer bikini, todo junto. Para hacer bikini. Vaso leche con galletas. No, pues eso, la PS3 parece una tostadora si la pone estumada. Ah. Y ya está, es el comentario chorra de la. Y vamos con otro corte, ¿no? Vamos con otro corte. No. Sí. Otro corte, fan, por favor. Dios mío, estamos delante del salón ya. Hay un gentío que es demasiado. Está ya, no he entrado todavía y estoy estresado ya de ver tantísima gente. Estamos en la entrada, comienza a salir cientos de personas del salón. No sé, a lo mejor será el motivo. Pero como estamos acreditados, pues no hacemos colas. Es la magia de ser prensa. Enseño mi pase. Hola, buenas. Hola. Impresionante, estamos dentro del salón de nuevo. Esto no cambia. Gracias a Dios que nos hemos ido de la futura, porque la verdad es que ya daba un poco de angunia estar allí. Pues nada, sin más, os dejamos, hasta ahora. Pues era un gusto haberse marchado ya por fin de la Futura. ¿Qué trajo bueno el Ar Futura? No sé, pero... Me bebí dos Red Bulls gratis. Ah. Y me dieron dos primeras líneas, esa revista erótica. Ah, bien. Fue lo mejor de la Futura. Vamos, que tú fuiste a la Futura. Porque claro, a ver, el Okami sí, el Okami estaba, pero yo el Okami ya había jugado. Ah. El Beautiful Joe 2 estaba, pero el Beautiful Joe 2 ya lo tengo. Y es una mierda. Sí. El Parapa de Rapper, ¿y qué? Por favor, el Guitar Hero, bueno, sí, tiene un año ya. A todos los juegos. Shadow of the Colossus, un año. Y no había ningún juego de Digimon. Ay, Agumon, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Agumon? Bien, he venido con mi amigo Agumon. ¿Ah, sí? Hola. Aquí secuestrando a Digimon. Cada vez hay más. ¿Están? ¿No hay ningún juego de Digimon? No, ninguno. No. ¿Por qué no, Matt? Pues porque no, porque el art futura es cosmopolita, como la gente. Joder, Agumon, tío. Perdón, me he echado un pedo, me he hecho caca. A ver, que no había Digimons, marchaos. Estamos haciendo un programa serio. Bueno, vale. Joder, Shopping ha ofendido. Pero sí, vaya tela. ¿Y cómo han entrado? Está la puerta abierta, así que hace un calor aquí de cojones. Sí. Joder, mira que hace frío. Bueno, pues nada, pues ¿qué probamos en el art futura? Porque parece que vamos. Yo estoy leyendo aquí cosas raras. ¿Qué pasa? Teléfono chungo. Os explico qué es el teléfono chungo. Teléfono chungo. Eras una vez el art futuro, una feria cosmopolita como Barcelona, que nos presentaba un teléfono chungo, ¿vale? El teléfono este consiste en un teléfono, como es obvio, donde tú hablas, ¿vale? Y parece ser que las ondas de sonido... Es que quería escucharlo. Good night, Mr. Dark. Vale, pues eso, que parece ser que las ondas del sonido generan una cara que se ve en una pantallita. ¿Vale? O sea, tú tienes el teléfono y una pantalla. Y cuando estás hablando con la otra persona, tú estás viendo la cara como un smiley de la otra persona hablando. Lo cual es una mongolidad como una casa. Sí, ahora mismo estoy flipando. Porque o sea, la videoconferencia, ¿para qué existe? Que no tienes que ver un puto smiley. Un smiley. Es que ¿para qué quieres un smiley? Una sombra. Sí. Son unos LEDs que se encienden haciendo caras. ¿Y qué? ¿Yo para qué lo quiero? ¿Cuánto vale esto? 200 euros. Se acabó la conversación. Joder, pues tío, que la videoconferencia, joder, que es más barata. Pues pero es que es lógico. Entonces esta es una de las cosas interesantes. Y no sirve para nada más. No. Un teléfono, chacha. Solo para ver la silueta de con quién habla. No, silueta no. Hace un dibujo. ¡Ah! Sí. ¿Del rollo Messenger? Sí. Efectivamente. Sí. ¿Cómo los iconos del Messenger? ¿Qué tontería es esa? No sé, es cosmopolita. Cosmopolita. Sí. ¿Qué más? Más cosas chungas que veo. Juego dos player chungo. Vale. Game & Watch. La tenemos en la mente, ¿no? La Game & Watch. Sí. Tú te acordarás, Edu, porque yo tenía una de estas y jugábamos mucho. Una maquinita de estas de LEDs de toda la vida, rollo Game & Watch, ¿vale? En la que tú te ponías a un lado, yo en el otro lado de la mesa y jugábamos a dos players, que era de polis y cacos. Bien. Pues el siglo XXI ha parido un nuevo bicho de estos. Anda. Con forma blanca, LEDs rojos y arte nuevo, no sé, yo qué sé, arte contemporáneo. Sí. Extracto, ¿vale? No sé. Arte futuro. En fin, ¿en qué consiste esto? Tú te pones a un lado, yo en el otro de la mesa, y yo te tengo que tirar un pulpo. ¿Vale? No, mentira, tú eres el pulpo y yo soy un submarinista. Venga, recreamos la escena. Soy un pulpo. Yo un submarinista. ¿Cómo habla un submarinista? No lo sé. ¿Cómo de pijo? Soy un submarinista. Ah, sí. Y tú eres un pulpo. Soy un pulpo. Vale, entonces ahora tú, pulpo, tienes que echarme tinta para que yo no llegue al tesoro. Oye, hostia, no me tires tinta, joder, que quiero llegar al tesoro. Joder, hostia, me das. Sumas un punto, ¿vale? El que llega a tres gana. A ver. Bien. La peculiaridad de esto es que mientras tú estás viendo esto en la pantalla, yo estoy viendo en la otra pantalla otro juego completamente distinto, ¿vale? Que es un cupido, un corazón y una flecha. No me preguntes qué tiene el corazón porque no jugué en la otra parte, ¿vale? Pero bueno, el caso es que era lo mismo, pero variando el orden. Total, 400 euros. Dios. Joder, con el pulpo. Bicho chungo que baila. Es que... Sí, bicho chungo que baila. ¿Qué era el bicho chungo que baila? El bicho chungo que baila estaba puesto en una vitrina y parecía muy importante. Vamos, estaba puesto en una maleta colchada completamente, con sus cositas metidas dentro de la maleta y tal. Y por lo que se entendía en el vídeo, tú ponías el bicho chungo que baila en la tele, ¿vale? Y el bicho chungo que baila en la pantallita bailaba, según el sonido. Y dirás, ¿pa' qué? Y ya está. Sí. No tiene nada más. No, precio. ¿Cuánto? No lo sé, ni lo quise preguntar porque no lo entendía. Daba miedo. No entendía que hacía eso. ¿Y no preguntaste el precio de la PS3? ¿Para qué? Si ya lo sabemos. Pero no, una maqueta. 600 napos. ¿Por la maqueta? Sin el chiste. Ah, la maqueta, pues hombre, valdrá 200, ¿no? Seguro. Exactamente. Viendo los precios de estas cosas raras. 400 euros, tío. 400 euros un Game & Watch. 400 euros por el pulpo. Sí. Pulpo. Adiós, pulpo. Bueno, pues ahora hablemos... Hablemos de cosas serias. ¿Qué más hicimos de provecho en el Art Futura? ¿Qué hicimos de provecho en el Art Futura? De provecho hicimos... ¿Ya está? Bueno, vimos unos cuantos juegos interesantes. El Okami, que ya lo habíamos visto. Ya hicimos su repaso en el programa, hace unos programas de la anterior temporada. En Resistance Fall of Man. De PS3. ¿Qué decir del Resistance Fall of Man? Es un juego en primera persona, basado en la guerra, y que no es gran cosa que digamos, la verdad. No. O sea, ¡parapa! Parapa de rapper, porque el creador estaba allí. Estaba sí, puesto el parapa de rapper, un lame en Yami. La segunda parte de Parapa de Rapper, si no recuerdo más, o una uno sí, algo así. Un spin-off. Y el Shadow of the Colossus, que me pregunto qué coño hacía el Shadow of the Colossus otro año más allí, cuando no estaba el creador, como el año pasado. Guitar Hero y DDR. Pues vale, que te cunda mucho. O sea, que probemos juegos que ya habíamos jugado. Sí, luego otra cosa que decir, y es que habían juegos premiados para optar a unos premios ayer en el Futura y tal, pero no tuve el gusto de jugarlos, porque el sábado por la tarde, eso parecía un splay. Estaba lleno de niños. Todo lleno de niños jugando. Todo lleno de niños. Parecía un colegio. No, parecía un splay porque era sábado por la tarde. ¿Y había niños allí? ¿Splay? Sí. No, de splay no, pero eran niños. ¿Por qué dices que parecía un splay? Y además te digo una cosa. Había un niño que parecía el Len. Iba con las gafas del Len y todo, te lo juro. O sea, impresionante. Entonces, básicamente eso, que no tuvimos el gusto de jugar, pero vimos algunos juegos de los sticks, estos, los... este famosísimo corto flash, que son sticks haciendo artes marciales. Y poco más, y que el sitio era una mierda. Visto lo visto, me parece. Fuimos también a la conferencia de los creadores de Wallace and Gromit, que eso sí que fue interesante, la verdad. Y luego asistimos a la conferencia de prensa también de los creadores de anuncios de la marca Guinness y demás, que bueno, la verdad es que me da igual. Y nada, y el domingo se hicieron algunas mesas redondas y demás, más dedicadas a los videojuegos, pero que no asistimos porque el Salón del Manga, yo, y creo que vosotros también, lo veíais más interesante y divertido y ameno. Yo lo veía más divertido. Exactamente. Pues nada, señores, Art Futura, una decepción como una casa, la verdad. Si te gusta el diseño, adelante. Si vas por los videojuegos, directamente es que ni vayas, a no ser que vayas el domingo. Que quizás veas algo que te interesa, pero por juegos de probar y tal, nada, porque no había nada, excepto cosas de Sony que ya teníamos. Sí. Por ejemplo, el Beautiful Joe 2, que no sé qué pintaba allí. O Shadow, o Guitar, o el DDR. Pues bien, pasamos ya por fin a la parte gorda del programa, Salón del Manga. Nos vemos ahora. Vamos a la publicidad y enseguida volvemos. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. OJGames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizado por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. Pues nada, pues ya hemos acabado de la futura. Empezamos por fin con el Samaba. El Samaba. Samaba. Samaba. Salón del manga de Barcelona. Sí, Samaba. Samaba. Samaba. Samaba. Bueno, dejemos de hacer el mongol y empecemos con primero la información interesante ya definitiva de este salón del manga. Los datos impresionantes que ha tenido este salón del manga, rompiendo récords, todo lo que teníamos previsto ya. Las mejores expectativas. Rompiendo. ¡Oh, vaya! Bueno, decir que este salón del manga ha batido récords a saco. A saco. Estamos tope excitados con esto. 58.000 personas en el salón del manga. ¡Dios mío! ¡Medio kilo! ¡Medio kilo, no! ¡No, no, no! ¡Hala, hala! 580.000, no. Ah, 58.000, loco. ¡Medio kilo! No, coño. Estaba contando el total. El total sí que eran 508.000. No, 58.000 personas en total. Parece que ya tenemos la llamada. Bueno, Jesús. Jesús. Oh, oh, ¡no! ¡No, no, otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Haz algo! ¡Haz algo, fan! ¡Fan, quita, quita tu sonido! ¿Hola? Hola. Hola. Vaya debut, Jesús, macho. Me habéis dejado sin orejas, ni oídos, ni nada. ¿Eh? Pues imagínate nosotros que lo tenemos súper fuerte. Extra. Dios mío. Qué percal. Pues sí, bueno. Dime. Jesús, ¿quién es? Dime. ¿Quién es este hombre? Edu, ¿quién es este hombre? Pues... Yo, como decía, yo me voy. ¿Por qué? Porque no me da la gana, no quiero interrumpir. Vale. Hala. Bueno, doctor, venga. Y que ya me escucha, hombre, no te vayas. Estoy total, ya. Joder. Se pira. ¡Hala! El portazo para que se escucha. ¿Eh? No se escucha portazo, Tony. Está puerto no da portazos. Déjalo, el mismo. Bueno, Jesús, Neo Balrog, sí. para los amigos. Neo Balrog. Sí, sí. Organizador del torneo por selecciones de Smash Bros. Melee. Ajá. ¿Qué tal fue el torneo? Bueno, pues al principio empezó bien, lo que cabe. Sí, sí. No iba mal, después ya empezó a torcerse un poco la cosa. Lo típico de todos los salones, mucha gente, caos. Vamos. Bueno, es que en el salón. Sí. Y a veces un corte de luz inesperado que te deja. Sí. Es verdad, el famoso corte de luz. El famoso corte de luz que dejó a medio salón sin suministro. Sí, sí. Buen rato, ¿eh? Fue un buen rato, desde las 2 más o menos hasta las 1:30. Uy, a las 1:30, a las 3:30 de la tarde. Una hora y pico. Una hora y pico de parón. ¿No pudiste solucionar todo después eso? ¿El parón de hora y media sin electricidad? ¿Lo pudiste? Vamos, el parón de hora y media sin electricidad, que fue preciso entrar a comer. Bueno, se solucionó al final y se pudo realizar el torneo como se pudo hacer el rato que me quedaba y, vamos, se pudo finalizar. Pero el parón a la hora de comer, me parece a mí que la gente que estaría encargada allí se fue a comer y dice, venga, hasta luego, ya... Bueno, normal. Ya lo solucionamos después, pero bueno, eso es normal en todos los salones, supongo. Alguna vez tenía que ocurrir en el de Barcelona. Sí, este año más. Este año más, porque concentración de consolas... Normalmente son 40.000... ¡Que no vuelva a pasar! Llamada. ¡Dos llamadas a la vez! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hola! ¿Hola? Coño, bueno, Tony-chan. Tony-chan, Jesús, ¿podéis hablar? ¿Hola? Es por si se colapsa la línea, ¿no? Jesús, ¿habla? Te oigo muy bajo. ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Se me escucha a mí? Pero muy bajo. Sí, bueno. No pasa nada, yo venía aquí a meterme un poco con el Smash Bros. ¡Hola! Bueno. No, eso último no lo digo bien, ¿eh? Vale, que dice que se va a meter con el Smash Bros. No lo voy a hacer. ¿Que se va a meter? No. Venga, va. Yo solo venía aquí a intervenir. Me meto para adentro otra vez. ¡Hala! Ahora, es que... bien. O sea, genial. Por total aburrimiento. Vale, estupendo. O sea... No me he enterado de nada. No, Jesús. Tampoco ha dicho nada. ¡Hola! Premio... Hola, Tony Chan. A la cosa más absurda del año. Irse para no decir nada. Y volver. Sí, sí. Hola. Perdón. Bueno, pues... que me he perdido. Smash Bros. Melee. Que me he perdido. Estamos hablando del torneo, sobre el parón de... Uy, sí, qué percalazo, Dios mío. Hola. ¿Cómo se soluciona eso, Jesús Alcina? Ya lo he contado. Ah, sí. Sí, pasa. La solución ya la he contado. Al final vinieron la gente para solucionar el problema. Vamos, yo no estaba donde se centraría todo a lo que son los diferenciadores de luz. Pero vamos, lo importante es que se pudo solucionar y se pudo hacer eso para adelante y seguir, no con la misma normalidad, pero seguir. Genial. ¿Quién ganó? Resultados. Resultados, que eso es lo que... El morbillo, ¿no? Resultados. ¿Qué personajes? Pues personajes top tier a punta pala. Ah, que hay top tier, normal. Ya me callo. Chan no la líe. Yo hablo por él. ¿Cómo la líe? Como responsable nintendero, me encargo yo de no defender el juego. ¿Qué personajes top tier ganaron? Pues de Andalucía, que fue la selección ganadora, 3-6 con Fox y, bueno, un Samus que se quedaría en middle tier. Vale. Pero Fox. Yo me tapo la boca, yo es que no quiero opinar sobre un zorro top tier. Encima, tío, el Fox lo han puesto en el Brawl ahora, ¿eh? Como sea tan tan destroyer como... Madre mía. Oye, yo opino hasta que no lo vea. Oye, una pregunta, Neo, de verdad, sin ninguna malicia y por pura curiosidad, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Por qué es top tier? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Porque, vamos, yo te puedo decir por qué es top tier el Blanca, ¿vale? En el Capcom 2, te puedo decir por qué es la Chun-Li. Pero no, es que no me entra en la cabeza cómo el Fox puede ser el top tier, por lo que sé de Smash Bros. Pues, vamos a ver qué causa. Por ejemplo, el escudo reflectante sería una de las causas. Si es que, vamos, el juego no lo toca tampoco demasiado como para decir, este es tal, este es ya, mal, claro, porque tú lo organizaste y ya está, cierto, cierto. Sí, hombre. Lo único así malo que se ve el personaje es la hora de regresar a la pantalla, pero ya muchos movimientos, como el escudo reflectante, otro así, que se podrían decir que se quedan un poco en retarde. Retarde. Como el Toki. No, el Toki yo creo que es más. Toki es lo supremo. De Okuto no Ken. Estamos hablando del puño de la estrella del norte, ese pedazo de juego de Art System Works en marzo en nuestra PlayStation 2. Ya va siendo hora, ¿eh? Uy, sí. Pues bueno, pues Neo, pues ya está. Ya está. Ya tenemos la información que queríamos de este pedazo de torneo de selecciones de Smash Bros. Melee. Que ha ganado Andalucía. ¿Cómo quedó? ¿Quién quedó segundo y tercera? Pues segundo quedó Madrid, tercero creo que quedó Valencia o Cataluña, no me acuerdo bien. Ajá. Cataluña, tercera o cuarta, ¿no? Seguro. Sí. Ah, bien, entonces bien. Bueno, pues nada, pues hicimos un papelillo decente. Sí. Pero bueno, moló más el año pasado, con el Guilty Gear al 5-0 allá a Madrid. ¿O no? Eso estuvo brutal. No lo opino, pero hombre, estuvo bien porque lo ganasteis vosotros. Pero bueno, eso. Y además, ya que estamos con lo de Madrid, nuestro amigo Taishi. Vamos, se ha vengado de todos, tío. Sí. No ha dejado ni a uno con cabeza. Se ha llevado por delante Andalucía, Barcelona. Bueno, gente, Taishi es un amigo de Madrid que en el campeonato de la Adam también de Guilty Gear XX Slash, era Slash, ¿verdad, Neo? Sí. Pues eso, ganó el campeonato de Guilty Gear XX Slash, toda una sorpresa, una revelación, y además con Chip. Que ha mejorado el Chip, sí, pero sigue siendo Chip. Joder. Es lo que tiene. Pues nada, Jesús, que muchísimas gracias por querer intervenir y ayudarnos. Y nada, que nos vemos ya en el salón que viene, o esperemos que antes. Esperemos. Muy bien. Venga, gracias, Jesús. Hasta luego. Venga. Adiós. Pues bueno, pues lo que estábamos diciendo, antes de que entrara Jesús y me fuera yo para hacer el mongol, que es lo único que he hecho, estábamos dando los datos de asistencia. Normalmente son 40.000 asistentes. Ahora son 58.000. Y por eso, a ver si Dalixia nos puede despejar alguna duda en cuanto a este tema del próximo salón del manga. Que bueno, se ha dicho que vamos a tener de nuevo a Dalixia en el programa. Es ya. Ya es normal. Sí, es como su casa esto, es su habitación. Bueno, porque su papel en este salón del manga pues ha sido muy importante, ¿no? Muy, muy importante. De todas maneras, no quería dejar de atrás el tema de Super Smash sin decir que esta semana hemos tenido un debate muy duro, ¿no? En el foro de Arcadia Gamers con el tema de Super Smash Bros. Que luego seguiremos hablando de ello después de Dalixian. Hola, Dalixian. Dalixian, hola. Hola. Hola, Jorge, ¿qué pasa? Bienvenido otra vez a casa. ¿Qué tal? Madre mía. Le estábamos hablando, no sé si lo habrás escuchado, sí. que es como si tú fuera tu casa esto ya, ¿sabes? Que ya, tenemos ya aquí semana sí, semana no, casi. Claro. Un día no descarto hacer el programa allí en directo con vosotros. Sentado. Pues oye, pues aquí tienes una silla bien bonita. Que cuando quieras, Dalixian, en serio. Sí, sí. Bueno, Jorge, oye, ante todo, felicidades por el paripé que montasteis ahí arriba. Uf, vale, por la parte sauna, ¿no? Sí, la sauna. Bueno, eso es lo de menos, tío, ya sabes cómo va esto. Ya. Pero en serio, felicidades de parte de Arcadia Gamers. Chache, sí, desde luego. Sí, sí, Chocobo, perro, sí, vale, todos, estamos todos de acuerdo. Oye, ¿qué pasa, tío? Ah, vale. Hostia, qué susto. Bueno, pues Dalixian, datitos, tío, dinos cosas, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Vamos, pues te voy a resumir un poco lo que fue el área de videojuegos de Nintendo. El espacio estaba bien distribuido, montamos todo en su momento, teníamos todo colocado, pero nos falló el aire que había. El aire acondicionado nos falló muchísimo. Sí, no había mucha ventilación. Uf. Y el público asistente, pasaba calor y en el momento que perdía una partida ya ni se quedaba a ver el resto de los combates, se marchaba y lo pasamos un poco mal. Sin embargo, tuvimos una afluencia muy grande en el torneo de Smash Bros. Melee, porque en el torneo que hicimos el sábado registramos la friolera de 187 inscritos. Mira, apagado, apaga y vamos. No, Dios. Tony, a la gente le gusta ese juego. Es que no alcanzo a entenderlo. Y tú con tu... Y el domingo, además, pueden dar fe la gente de Andalucía, que además arrasaron en el torneo, ¿vale? Claro, pues Andalucía es lo que tiene, macho. Se llevaron el primero y el segundo una videoconsola, ¿sabes? Con mando y con todo. Y luego los terceros y cuartos se llevaron... ¿Qué consola? ¿Por qué? ¿Por qué no dices el nombre de Alix? ¿Por qué no dices qué consola? No, era una GameCube, lo que pasa. Ahí te hemos pillado, ¿eh? No, es que la Nintendo DS no las podía. Estábamos intentando robar una, pero no se podía. Era, era imposible, no se podía. Ya. Y bueno, en resumen, en líneas generales, el salón muy bien, pero ya os adelanto una exclusiva, bueno, un secreto a voces. El salón del manga el próximo año es en la Fira de Barcelona. O sea, genial. Os doy mi palabra que es ahí. Ya de primera mano lo sé y va a ser allí. Sí. Bueno, antes de que llamarais lo íbamos a decir nosotros también y estábamos casi 100% seguros. Y como siempre, pues bueno, ahora Cultura Otaku repetirá otra vez el año que viene con más espacio y muchos más juegos de Nintendo. Bueno, con Microsoft, que estamos en ello ahora mismo. O sea mira, me hago un pajote aquí mismo. No, por favor, no lo hagas. Sin embargo, yo también os adelanto que ahora en el Expo Comic que va a haber en Madrid el día 30 de noviembre, 1, 2 y 3 de diciembre, ¿vale? El Expo Comic, vamos a presentar la Wii en exclusiva, antes del lanzamiento, como os había comentado en el programa anterior que me llamasteis. Vale, perfecto. Vamos pero a Wii, vais a presentarla de cara al público, ¿verdad? De cara al público, con la aprobación de Nintendo y van a estar allí, van a hacer un reportaje especial y tal. O sea que yo desde aquí os animo a que vengáis porque va a estar... Muy bien. Será lo que se pueda, Dalixian. ¿Qué días son? Creo que es fin de semana. Fin de semana. Y para Barcelona nos iremos el 22 y el 23 de diciembre a un evento benéfico en la Farga del Hospitalet. Es un evento infantil en el cual la entrada no tiene precio, simplemente es un juguete para los niños. Y estará Cultura Otaku allí haciendo un evento de videojuegos para todos los chavales, también genial. Con la Wii. Genial, con la Wii. Con la Wii. Ya nosotros apostamos por la Wii. Y sin dejar los juegos de lado, porque no olvidéis que la Wii es retrocompatible. Así que podemos hacer torneos de Nintendo con la Wii. ¿Qué ibas a decir, Chachi? Nada. No, adelante, Chachi, que no te he dicho nada. ¿Cómo estás, tío? Cuéntame. Bien, que no nos vamos a sacar la GameCube de encima nunca. con la retrocompatibilidad. Aquí el caso es echar mierda de la Cube. Madre mía. Madre mía. Pues bueno, Dalixian... No, me alegro, bien. Wii, yo estoy contento. Nintendo, ahí, fuerza, Wii, claro que ya, sí. Ya Wii, está. Estamos ahí. Sí. La Wii ya es un hecho, una realidad. ¡Es un hecho! Ahora... Sí. Hombre, claro. Es que sería muy zarrapastroso que la cancelaran ahora, ¿no? Sería absurdo. Hostia. Claro. Es que... ¿no? ¡Qué tonterías dices, por ya, Dios! Ya. Acabas de decir una tontería muy grande. Dalixian, una casa. ¿Qué te parece los nuevos vídeos que han salido del Zelda? A mí me parecen estupendos y desde luego esperamos tenerlo ahí. Con un pero. Con un pero. nadie puede estar de acuerdo con la transformación de Link. Es horrible en ese vídeo. Es muy fea. Es penosa, tío. Es muy fea. Yo soy fan de Resident Evil, del Zelda no hablo porque no juego mucho, pero vamos, sí es verdad que no me gusta mucho esa transformación. El resto del vídeo... Vamos, es parece sacado de una Neo Geo para una Wii. ¡Hala, exagerado! Yo tenía que echar aquí la potada aquí. ¡Tontería! Exagerado. Te estás alterando, Nen. A saco. Yo desde aquí os digo en serio que vengáis y si necesitáis ayuda o movilidad para que, que vengáis aquí a Madrid, os echamos un cable pues de sí. Cultura Otaku, ¿eh? Pues hablamos, Dalixian, porque la verdad es que estaría bien eso de ir a ver a la Wii antes que nadie, ¿no? Estaría por bien. Por cierto, la camiseta de Arcadia sí. La tengo yo. ¿Qué me dices, tío? Se la han quedado. Vaya tela. El día del desmontaje estábamos recogiendo todo y digo, ¿y esta camiseta roja de quién es? Y cojo y digo, anda, la Arcadia. A la saca. Vaya percal, Dalixian, hostia puta. Pues nada, pues Dalixian es la primera persona que tiene la camiseta de Arcadia Gamer. Felicidades, Dalixian, felicidades. Joder, Es que yo os pediría un favor, ¿podría hacer unos agradecimientos a la gente que estuvo allí, que adelante, no pertenecía a Cultura Otaku, pero que estuvo ahí apoyando? Por supuesto, adelante. El micro es tuyo con esta fabulosa yo música. Yo quiero agradecer por parte de Infotaku a Lai y a Sanosuke. La verdad es que son dos personas que han estado apoyándonos, que no pertenecen al grupo, pero que están ahí apoyándonos y dándonos todo el apoyo de comidas, de montaje, de esperas, y la verdad que ha estado muy bien. Uh-huh. Y luego gente, por ejemplo, como Alex Girado, que es de una persona, un amigo mío de Barcelona, que estuvo allí ayudándonos con el transporte, porque no conocemos Barcelona, y el tío hizo de GPS. Genial. Pepe. Pero hay que decir que Nintendo, de ese magazine, gastó la batería del GPS y nos quedamos sin GPS y con las furgonetas. Yeah. Pero bueno, ese es tema aparte. ¿Que tenía una PSP de GPS o qué? No, estuvieron jugando y la dejaron sin batería. Ah, bien. Lo y luego no a difícil. Todo el equipo y todo el equipo de Cultura Otaku. Jess, Jazz, Celo, Chibi, Paquito, Martaku, Cero, y no sé si me estoy dejando por ahí alguno, no sé, pero vamos, creo que estoy mencionando a todos los que estuvieron allí, vamos, desde el principio hasta el final montando todo. Y si no, pues que se den por aludido, joder, no, trabajaron creo, todos, más, un trabajo excelente. El poder amarillo, es que todos los que llevan la camiseta amarilla del pollito, sí, el pollito. Sí, porque los de la camiseta roja hay unos personajes, ¿eh? Sí, tío. Pollito también. Un pollazo ahí. No era mi intención. Hablaba del chocobo, joder. En serio. Así sin querer. ¿Y vosotros qué? ¿Os gustó el salón del manga? A mí siempre me gusta. A mí me encanta. Además este. Joder, vaya pedazo de salón. Pues bueno, Dalixian, te dejamos. Muchas gracias por tu colaboración de nuevo. Nada, no será la última, te lo aseguro. Ni la penúltima. Y espero veros por aquí, para probar la Wii y echarnos unos Wii Sport. Sí, no te preocupes, estaremos Zelda, en O el Zelda. Ya estoy allí. No te preocupes, Alexian, que estaremos en contacto esta semana, porque te tengo que contar un par de cosas además. Muy eso bien. Ya es personal, es personal. Pues nada, Alexian, muchas gracias, tío, en serio. Nada, vosotros. Nos vemos. Un saludo. Venga, hasta luego. Adiós. Pues bueno, como nos ha adelantado Alexian. No, chache, no, otra vez no, tío. Joder. Ay. No, habla. Baja un poquito. Yo no puedo hablar con esta canción de Winnie the Pooh. Bueno. A ver, como nos estaba diciendo Dalixian, que nos lo ha confirmado antes de que lo dijéramos, el Salón del Mango el año que viene se muda de la Farga. Visto es este un año. Es un titular esto. Visto este año, mejor que se mude. Ya, pero no echanéis de menos la Farga. Tony Chan. Chache, por ejemplo, acabó el sábado. El sábado aquello era. Acabó tal tú como te fuiste a la futura. Uy, sí, qué bien. Pero tuviste un tiempo de descanso, al descansaste menos. Descansaste allí, pero eso es que sí. Aquello era morirse. Sí. Aquello era no poder pasar por pero ningún si, lado. Sí, si se dejaron de vender entradas a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, porque no, y las puertas no dejaban entrar a nadie. Si en los periódicos decían que hasta había 3 vueltas a la manzana de cola. 3 vueltas a la manzana, o sea. Y la Farga no es pequeño, Ya, la Farga como que no es pequeña precisamente. Nada. Sí, muy hardcore. Suerte que nosotros teníamos los pases. Sí, ya se aquí ha escuchado antes. La cultura del manga y el anime se merece un sitio más grande ahora ya. Sí, tiene que irse al sitio más grande para estas cosas, que es la Fira de Barcelona, con 1 o 2 pabellones, hasta 3, los que sean. Sí, por supuesto, porque la verdad es que tiene tela, todo lo que trajo, todo lo que dio de sí la Farga este año. Fue algo impresionante. Y que cada año supongo que irá un aumento y por eso. Ya va siendo hora de cambiar de lugar. Sí, va siendo hora. Pero bueno, a ver qué pasa el año que viene. No sé. No variarán las fechas tampoco. La Fira de Barcelona tampoco, no sé. Claro, es que a saber. Hombre, nuevo sitio, nuevas costumbres. Claro que sí. No creo. Hombre, lo que sí que puedo decir es que al pasar por el Arfutura para ir a la Fira de Barcelona, en la Fira de Barcelona no había ningún evento ni nada. Así que a lo mejor no hay ningún evento realmente. Hay eventos, pero. En fin, podemos pasar ya por fin. Un poquito de miel. Ahora. Hoy con la miel de los cojones, tío. Me tiene el Winnie the Pooh con las paginitas del Kingdom Hearts 2 que tiene. ¡Hola, alguien que no conozco! Mierda. Bueno, en fin. Vamos a pasar por fin a las entrevistas. Empezaremos primero hablando un poco de las entrevistas que fuimos de Monkey Punch. Chache, que no dio mucho de sí, quizás. Porque pues no. No, la verdad a es ver, que no. Simplemente el morbazo de conocer al autor, ni más ni menos que del tercero. Sí, sí, sí, sí. Pero no había mucho más tampoco que decir. La verdad es que la entrevista era... estuvo muy bien. El tío era el típico abuelo, era genial. Como era una mica, era un poco abuelo de Shin-chan. Sí, sí, sí. Sí. Y Chacha, haz tu comentario. Sí, hazlo. Hazlo, hazlo. Hazlo. No nos va a escuchar. Ese hombre, no creo. Bueno, se puede escuchar ya. Sí, internet, pero no. Pero no nos va a escuchar. A ver, ese hombre, señor Monkey Punch, parece que en cualquier momento podía. Yo qué sé. En cualquier momento de la rueda de prensa, parecía que estaba así, ¡pum! La cabeza contra la mesa, y nos dejaba, ¿eh? Y ahí se quedaba. Se nos iba. Tiene que estar el samurai. Se muere. Con la ambulancia o algo, porque ese hombre podía dar un ataque al corazón o lo que fuera, y nos dejaba ahí a todos. Sí, sí, sí, sí. Y además vivimos... Sí, claro. sí, me lo imagino. Coche sí, fúnebre sí. Y todo, cerca. Vaya, vaya. Tenemos pero el sonido incluso de Monkey Punch. Se muere. De Arcadia Gamers, pero no lo tenemos esta semana. No lo tenemos. Arcadia Gamers. Impresionante. No, pues eso, Monkey Punch, todo un personaje, una persona impresionante, ¿sabes? Cuando estás delante de un autor como este y ves su cabeza y piensas... ¡Es un viejo verde, tío! ¡Es un viejo verde! ¿Por qué? ¿Su cómics? Ya, era joven, es Lupin. Es Lupin y era joven, joder. Total, que cuando ves esa cabeza y piensas que de ahí ha salido Lupin, dices, hostia, impresionante. Yo tuve esa sensación de decir, guau. Y cuando le dimos la mano, dices, esta mano ha dibujado Lupin. Qué chiste más racista, sí, chate, sí, joder. ¿Eh? ¿Por qué? Racista. La imitación de los orientales siempre es igual. Arigata, sí, no sé. Bueno, ¿cómo lo harías tú, Edu? No sé. No lo haría. Tú haces un pulpo. Esto no tiene sentido ninguno. ¿A dónde vamos a parar? A ningún lado vamos a parar. Pues eso, Monkey Punch, todo un personaje impresionante. Y pasamos ya por fin al creador del... Bueno, no, antes de pasar a Masaka Tsukatsura, decir que tuvimos una muy mala experiencia, Chache, sobre todo tú, con el destrozado que teníamos traduciendo al señor Monkey Punch. No, a la animadora de Ranma era. No, pero era el traductor el que te trajo los problemas. Sí. El de los aparatos en los dientes. El traductor traduciendo a la animadora de Ranma. Sí, pero era el mismo. Era el mismo, ¿por qué? Pues yo, pues tan inocente. ¿Qué pregunta hiciste? Yo le pregunté a la animadora de Ranma, de la cual no me acuerdo del nombre, o sea, no me acuerdo. Le pregunté, vamos a ver, si era consciente de lo que podía representar las tetas de Ranma chica para una generación que las primeras tetas que vio, los primeros pezoncitos rosados, fueron los de Ranma chica. Y es una verdad, como una catedral. Y es una verdad, pero vamos, es que ¿quién me puede decir que...? Y es que es una pregunta tan Arcadia Gamers. Es Arcadia Gamers total. Los pezones de Ranma chica. Y el tío se comenzó a cachondear del chat, ¿eh? ¿Sabes? Pero de una manera que digo, pero el tío este con esa cara que me trae, ¿cómo podemos permitir que se nos esté burlando de nosotros? Entonces ya comenzamos nosotros con los shiu shiu shiu de debajo de la mesa, shiu shiu shiu, y nos piramos de la rueda de prensa porque nos sentíamos ofendidos. Por supuesto, porque es una pregunta normal y corriente, las tetas de una tía que has dibujado. Sí, sí, sí, tampoco era nada como para reírse. Realmente no. ¿Sabes? Y entonces después hizo una pregunta también que era tope de mongola, ¿por qué no decirlo? En vez de preguntarle a la chica esta lo que yo le había dicho que le preguntara, sí, además, le dijo que todas las madres conocían a Ranma como... Akanes. Como Akanes. Escúchame, Chacha, además, te recuerdo... Una tontería muy grande. Sí, te recuerdo que tú la pregunta se le formulaste bien. Tú en ningún momento formulaste la palabra pezones o... ¿Sabes? Tú no le dije pezón, no le dije teta. No, tampoco. Dije pechos. Hiciste una pregunta bien montada y tal, que él le dio la vuelta y no se lo quiso preguntar. Total, que se acabó el tema, nos piramos de este tío y lo dejamos ya. Abre la puerta, nen, porque estamos aquí asfixiados. Masaka Tsukatsura, impresionante. Katsura, como el dibujante de culitos, de braguitas, de pechos, por excelencia en España. Sí. Video Gilai, Is, DNA, Shadow Lady, Zedman, impresionante. Antes de nada, tenemos una gran pregunta que le formulamos al señor Masaka Tsukatsura. Por favor, fan, dale al play. Es un poco complicado, pero bueno, la cuestión es que seguramente Katsura opina que si le preguntáramos a Toriyama de dónde ha salido la idea de la fusión, diría que es una idea propia, pero que en realidad lo que pasó es que hubo un momento en el que no sabía qué hacer y estaba un poco perdida, entonces lo hablaron entre los dos y él le propuso, también basado en una serie japonesa que él conocía, la idea de crear un héroe, ¿no? Había un héroe que juntaba a dos niños y cuando estos dos se fusionaban, lo que se creaba era un héroe adulto. Entonces, estaba hablando de eso, él le propuso, ¿y qué te parece si...? Y Toriyama, en sus propias palabras, empezó a pensárselo, dijo, o sea, se lo pensó. Entonces, consultó a otra persona, que es un señor llamado Katsuya Terada, por teléfono. Y esta persona también dijo lo mismo, sugirió la misma cosa, con otras palabras. Y en ese momento ya el señor Toriyama se lo empezó a pensar más en serio y a partir de aquí salió la cuestión. Igual, más directamente la influencia fue del señor Terada, que por teléfono recalcó la idea, ¿no? Pero bueno, en todo caso así fue como ocurrió. ¿Cómo es que sabes un episodio como este? ¿Cómo es que conocéis algo así? No me lo preguntes porque no lo recuerdo. ¿Sabes? Tengo un mal recuerdo de que alguien me lo dijo, ¿sabes? Pero ni idea. El señor Toriyama se enfadaría si pensara que él ha dicho que es idea suya, por lo tanto no lo digáis. Pues demasiado tarde, porque ya lo sabe toda la audiencia de Arcadia Gamers, que la idea de la fusión no es de Toriyama, no, sino de Katsura. Efectivamente. Es que es una pregunta que leímos hace muchísimo tiempo, Edu. Yo la leí en una revista. Sí. Ahora no me acuerdo si era una revista relacionada con manga o era un SD de Dragon Fall. Puede ser. Lo que sea, el caso es que ya hemos descubierto el secreto de decir que Katsura se tiró como 10 minutos hablando él solo sobre esta pregunta, divagando él en japonés, y la traductora ya no sabía ni cómo la traducir todo lo que había dicho. Sí, de vez en cuando hacía así, nosotros acojonados. Sí, además se quedaba parado el nota, comenzaba a hablar y de golpe hacía. Sí. Paraba el. Como un amigo nuestro. ¿Qué amigo? Ah, sí, el Sly durmiendo. Bueno, fuera. Estas cosas borrón. Sí. Bueno, pues eso. Estos acompañados de Katsura. Ya, Chocobo, no venía a cuento de nada, absolutamente. Estos de Katsura venían acompañados. Soy de yo cuando... roncando. Ay, tío, perro, ¿qué quieres? Soy yo roncando. Sí. Desde luego. Pues Katsura tenía un massive un weak point en el pecho, parecía, cuando haciendo el a ver si puedo acabar de explicarlo, haciendo el se iba apagando ese hasta que llegó un momento que giraba la cabeza y se quedaba ahí parado y no hablaba ni nada ni respiraba. Sí. El tío se quedaba ahí. Realmente buscaba tías. Puede ser para dibujarlas. Efectivamente. Pues eso, le preguntaron bastantes cosas. La verdad es que no pudimos sacar demasiada chicha de la entrevista. Porque no había nada tampoco que preguntarle interesante, no. Aparte de su nueva, la obra que han editado aquí nueva, Zedman. Se preguntó, entre otras cosas, de la posibilidad de que un mangaka español llegara a Japón escribiendo. La verdad es que sería un poco difícil. Lo veo chungo. Sí, Katsura lo que nos dijo es que, a ver, que por imposible no hay nada. Pero que lo difícil estaría en que una persona española aprendiera japonés en temprana edad y llegara a Japón sabiendo dibujar como se tiene que dibujar un japonés. Y teniendo que escribir. Nivel mínimo Kurumada. Y teniendo que escribir como escriben los japoneses. Exactamente. Y hacer una historia que enganche, que no es difícil, que no es fácil precisamente. No. Claro, la cosa estaba en... Es que, a ver, la pregunta yo la veía un poco absurda. ¿Fan? Lo difícil lo veo sobre todo el hecho de ir a Japón. Más que nada porque la gente que va allí tiene muchos problemas para quedarse. Exactamente. Es que la verdad es que es una utopía, me parece a mí. Pero es que, o sea, conozco gente que ha ido, se ha pasado un año allí estudiando y después de ese año para casa. O sea, no los dejan estar más. O trabajas allí o encuentras allí trabajo o te casas, ¿sabes? Que ya... Supongo que coges la nacionalidad japonesa, pero lo tienen muy, muy, muy controlado el tema de gente que viene de fuera. Supongo que será por la excedencia de peña que hay allí. Quizás. Seguramente. Que es una isla y no es lo mismo que estar en un continente. Claro que sí. No, pues eso, que a ver, yo lo veo francamente una utopía que un mangaka español llegara allí. ¿sabes? Yo creo que un... Es imposible. Un mangaka, entre comillas, siempre español, lo que podría llegar a ser es un número uno aquí en España, ¿no? Igual, sí. No sé, es que lo veo imposible, francamente. Otras preguntas que se le hicieron, en concreto nosotros, Arcadia Gamers, le hicimos una pregunta quizás un poco conflictiva. Hola. ¿Kaito? Sí. ¿Qué quieres, Kaito? Mi papá no se inventó la fusión. No. Oye, te voy a decir una cosa, Tony y Edu y Chas. Sí, sí. ¿Por qué hablo tan lejos del micrófono? Porque se supone que nos hablas en nuestras mentes. Porque como que no estás aquí. Pues ahora estoy aquí. Hombre, mierda. Kaito, qué alegría escucharte bien. Yo lo que quiero decir es que escuchamos a Kaito que a nuestra propia conciencia. Sí, sí, sí, sí, sí. Porque mira que lo de la semana pasada tuvo huevos, ¿eh? Sí, Kaito, ¿se nos perdonaría o nos enviarías al infierno? Os perdono, chicos. Oh, gracias, Kaito. Oh, gracias. Pero tenéis que venir a mi planeta y hacerme reír. Tenéis que hacerme reír, chicos. Venga, rápido. Venga, va, Edu. La Play 3 estaba en la futura. ¡Qué gracia tienes, Edu-chan! La Wii es barata. El Smash Bros. Es bueno. Chache. ¿Cómo tiras con piedra, eh? Nada. No sé. Algo así, metiéndote con Nintendo, no se me ocurre nada. Ojo, pues mira, qué fácil. Pero entonces me estáis diciendo que Toriyama no inventó la fusión. Exactamente. No. Qué fuerte. Esto es una revelación para todos los fans de Dragon Ball. Yo pediría que ya que Katsura bola dijo... Bola de dragón, Goanda, son Goanda. son Goanda. Ya que Katsura nos pidió que no dijéramos gran cosa, Trunk. Ya la hemos liado metiéndolo aquí en directo. Yo pediría que Kaito, por favor, tú como semidios... Chichi. Tú como semidios, Kaito, no fueras expandiéndolo más. ¿Semidios? Claro. Bueno, vale, gracias. Semidios. Kaito, por favor, sabes que contra más... Semidios muerto. Por favor, sabemos que contra más tiempo pasa en la serie, el personaje más fuerte o más tocho va bajando y bajando y bajando. ¿Ves? Mira Yamcha. Claro. Yamcha. Todos. ¿Ves? Todos los personajes bajan. Es que hablar de Dragon Ball con... Bueno, lo de Yamcha es ya... Pero grave, porque aparece en los primeros capítulos como el puto amo, y sí, cuando empieza Dragon Ball Z, con los logros del espacio, se lo carga una mierda de Cyberman, un Cyberman. Pero eso pasa siempre. Una muñeca mágica de esas que plantan en el suelo y sale ahí un bicho feo. Cyberman, Cyberman. Eso pasa siempre, mira Freezer. Ya. Mano super tocho, llega atrás y se lo carga de cuatro espadazos. Célula, célula, relleno, Pai Kwan, le pega un puñetazo y lo mata. Pero... ¿Qué es esto? Bueno, pues que estábamos hablando. No lo sé. ¿Kaito? Ah, sí, dime, dime. Nada, que eso, que nada, muchas gracias. No, yo estudio. Cuando aparezco, aparezco y punto. Ya, claro. Adiós, adiós. Adiós. Pues nada, eso, Katsura. Más cositas que dijo Katsura. Pues eso, la pregunta de Arcadia Gamers fue la siguiente: que si a él que le parecía personalmente los animes, la versión anime de sus mangas. Y él nos dijo que, a ver, que realmente no... Él no intervenía dentro de esos animes. Claro. Que eso es algo que la gente no comprende a veces. Claro. ¿Vale? Un autor... Los animes tienen un guionista diferente al manga. Exactamente. Se intentan basar en ellos... Exactamente. ...para hacer una serie de animación. Un autor de manga no tiene por qué hacer su propio anime. Ni mucho menos. Es más, ninguno lo hace. Casi, ya. Y los que sacan primero el anime, el manga lo hacen otras personas. Exactamente. También. Por ejemplo, Evangelion. O Cowboy Bebop. O Samurai Champloo. Sí, sí, sí, sí. No, pues básicamente eso fue lo que dio de sí la entrevista con Katsura, que la verdad es que fue todo un honor tener un mangaka tan de tanto renombre ante nosotros. Y es eso, ¿no? Que este salón, incluido esto, yo creo que el momento fuerte y a mí personalmente el que más me emocionó... Hironobu. Sí, Hironobu Kageyama, cuando salimos, no sé si tú estabas, Chache, cuando salimos de la entrevista de Katsura... Sí, estaba este hombre. ¿Sabes? Abrimos la puerta... Y me encuentro a Kageyama de espaldas. ¿Sabes? Estaba mi novia Susana también por allí. Y yo al ver a Kageyama me quedé, pero parado, helado. Y no me lo podía creer. Estaba, pero vamos, que me acerqué a él, le pedí una foto, me hice una foto con él y fue, pero un momento impresionante, de verdad. O sea, fue algo demasiado, porque claro, tampoco me esperaba que un viernes, porque la entrevista era el sábado con Kageyama y esto todo fue el viernes, estuviera allí, ¿no? Uh-huh. Y verlo y reconocerlo fue, ¡wala!, ¿sabes? Está ahí, es impresionante. Él. No, en serio, me emocioné muchísimo, me hice la foto con él y ya estuve contento para todo el día y toda la semana. Claro. De verdad. Entonces, ¿qué pasa? No, la canción. Ah, ¿cómo no? Está bailando el Chocobo por aquí. Está por aquí feliz. Ah, pues es su canción. Claro. Tiene derecho. No, sí, desde luego. O sea, que el perro, cuando suenan las canciones de Snake, no está tampoco. Ahí de Metal Gear no está muy contentillo. Hombre, se está sobando, ¿no? Se pasa vigilando por aquí, ¿eh? Sí. Yo lo veo aquí bailando con el Chocobo. Lo que no hemos dado... ¡El Chocobo, ven! Esto es para grabarlo. Toma un purito para celebrarlo, anda, perrito. No, ¿el Chocobo quiere uno? No, el Chocobo no fuma, tío. Ten Chocobo. Está fumando. No le dejes de fumar al pájaro. Está fumando Chocobo. Joder, ¿cómo fuma un pájaro? Yo qué ¿y un sé. Perro? Bueno, un perro aún, porque tiene labios. Es Arcadia Gamer. Pero un pájaro, a ver, lo estoy viendo en tu camiseta. Tiene pico. El Chocobo tiene un pico. Sí. ¿Cómo le pones el cigarro? Sí, se lo carga. Porque realmente se lo come. Oye, ¿qué queréis? Pero tío, que estamos hablando de Kageyama, es mucho más importante. Perro, cállate, Chocobo, vale, cállate. Vale, Kageyama. Vale, pues venga, Kageyama. Vamos. Tenemos la entrevista casi íntegra de Kageyama y además Akira Kushida, que siempre se nos olvida. Sí, sí. ¿Quiénes son, Edu? Kageyama. Kageyama, cantante de openings de Dragon Ball, Saint Seiya, Getter Robot, Mazin Kaiser, componente del Jump Project, impresionante, cantante del tema principal de Arcadia Gamers. Efectivamente. Importante, importantísimo. Y Akira Kushida, cantante de Kinnikuman. No digamos más ejemplos. Miliki. No, ¿por qué? Miliki. Miliki, ¿por qué? ¿Cómo están ustedes? Después lo explicamos en el concierto. Vamos a empezar esta pedazo de entrevista que tenemos grabada. Nosotros haremos las preguntas para que parezca más real. Y el traductor, que era Emilio Campesano. Emilio Aragón. No, Emilio Campesano, joder. Que era el presentador del concierto en la sala Razzmatazz. ¿Vale? Contestará. ¿El Sevilla vale. No está tan majo? Es el Sevilla. Se parece el Sevilla un montón. Vamos. Bueno, pues empezamos. ¿Son famosos los conciertos de anime en Japón? ¡Ay, no! ¡Fan! Perdón. Espera. Primer corte, sorpresa para Chache. Dale. ¿Esto qué es? Pues adelante, las preguntas que haya, levanta la mano y se le da el turno y ya está. Mi móvil. ¿Qué? Explícanos. Es que fue brutal. Fue brutal. La mesa, el traductor, Akira Kushida, Kageyama, todo el mundo sentado detrás. Todo el mundo quedó. La reunión va a empezar. Edu pone su grabadora. Yo pongo mi móvil con la grabadora por si pasa algo, la grabadora del Edu. ¿Y qué pasa? Que me llama alguien para intentarse colar en el salón. Sí. La mesa ahí vibrando, el grabador del Edu captando el sonido del móvil. ¿Puedes volverla a poner? Ponlo. Dale pista atrás, por favor, porque es que realmente fue una risa. ¿Está grabando? Sí que está grabando, sí. Pues adelante, las preguntas que haya, levanta la mano y se le da el turno y ya está. Perdona, el Chache por ahí, perdona. Bueno, y eso, nada, ya está, ya se acabó la coña. Empezamos la entrevista. Y la primera pregunta que hemos dicho antes es: ¿son famosos los conciertos de anime en Japón? Play. Los conciertos de animación empezaron a cobrar fuerza en los últimos 10 años. O sea, poco a poco se han empezado a hacer conciertos en salas de más de 2.000 personas, incluso en los últimos 2 o 3 años han llegado incluso a un sitio bastante famoso en Tokio que se llama el Budokan, que caben hasta 10.000 personas. Y bueno, o sea, hasta hace un tiempo, digamos, la gente que iba a esa, sobre todo gente otaku, o sea, gente que estaba metida en el medio, etcétera, etcétera. Pero últimamente se está extendiendo bastante la afición hacia las canciones de animación y está yendo ya no solo los tradicionales otakus o frikis, sino también la juventud en general. Bueno, y luego en el tema de las canciones de animación siempre hay un tope superior y un tope inferior, digamos. O sea, ahora también ya hemos hablado sobre los conciertos de más de 2.000 personas, incluso de 10.000 personas, pero luego también hay mini conciertos en Tokio, en pequeñas casas de conciertos, que a lo mejor van gente de caben unas 200, 300 personas, y ahí el tipo de aficionados que van pues se puede ver bastante a menudo, pues gente con más de 30 años que, bueno, que trabajan y que le gusta este tipo de música, que de joven le gusta este tipo de música, o incluso esa misma gente, 30, 35, 40 años, que llevan a sus hijos a esos conciertos, incluso van toda la familia, lo cual, o sea, eso hace ver la cantidad de espectro de público que ocupa las canciones de animación. Siguiente pregunta. Bueno, ya hemos visto que Emilio... Hola, estoy aquí. Míralo. Vaya tela, el director. Buenas noches. Tenemos a Hironobu Kageyama con nosotros. A Hironobu Kageyama. Segunda pregunta, Edusha. ¿Cómo se siente al volver a Barcelona? Vamos para allá. A Google de Barcelona. Él vino a Barcelona en 2001, si no me equivoco, y fue la primera vez que cantó fuera de Japón, la primera vez que le invitaron fuera de Japón. Entonces, bueno, o sea, Barcelona tiene un significado bastante grande dentro de él. Entonces, este año en marzo hizo también otro concierto en Barcelona, a raíz del Salón del Cómic de Granada, y fue un reencuentro que, gracias a una serie de factores, se ha podido volver a repetir con motivo del Salón del Manga de Barcelona. Bueno, y con respecto a Lucida, dice que, bueno, o sea, es la primera vez que ha venido a España y que ha venido a cantar, y bueno, se ha dado cuenta que lo que es el evento, el acontecimiento que es el Salón del Manga, es completamente igual a un acontecimiento que puede haber en Japón. Y luego, aparte de eso, al ver lo que es la ciudad de Barcelona, le ha impresionado bastante y le ha gustado mucho, porque dice que es muy bonita y le gustaría quedarse más tiempo, pero desgraciadamente el trabajo es el trabajo. Gracias, Farhu. A ver, Farhu. Bueno, siguiente pregunta, Torisha. Bueno, pues la siguiente pregunta es: ¿qué siente un japonés al ver que una cultura como la del manga está tan representada en el resto del mundo, más en concreto en España? Vamos para allá. Bueno, la verdad es que, bueno, Japón siempre ha sido un país reconocido por los productos electrónicos y los coches, y la cultura nunca ha sido un bien, digamos, exportado por Japón. Entonces, al venir aquí, al tener la oportunidad de venir aquí gracias a productos culturales como son el manga y la animación, le hace sentirse orgulloso de ser japonés y de todo lo que está produciendo en su país, y no solo en España, porque también ha cantado, por ejemplo, en Brasil, está cantando todo el año, y es un orgullo, y es, o sea, es un fenómeno muy interesante, digamos. Bueno, los productos electrónicos. Venga, Choche, la cuarta pregunta. Esta tiene una explicación, además. Haz la pregunta. ¿Próximos proyectos de Kageyama dentro de los videojuegos? Y claro, yo esto venía... Por los rumores... No, rumores no, porque eran rumores míos. O sea, inventona total de inventona que total podría de, participar sí. En Blue Dragon como lo hacen otros sí, grandes. Porque ya sería la paja, claro, ¿no? En el juego Kageyama. Yo me refería sobre todo a Super Robot Taisen Alpha 4. Claro. O algún Super Robot Taisen. La pregunta... Ahora tenemos la cambios en Blue Dragon. Kageyama-sama. Pues lo he dicho, que con Blue Dragon el pescado está vendido y no va a participar, pero con respecto a videojuegos, acaba de grabar la canción de el juego de Shin San Goku Musou, que va a salir en Japón para PCs, para, bueno, en juego en línea. Entonces, eso también le parece interesante, porque van a poder, muy posiblemente puedan jugar japoneses contra aficionados españoles incluso, entonces es otro punto de conexión. Juego en línea. Chache, a ver. Esto, en el hipotético caso de que no estuviera escuchando. ¿Qué no? En el hipotético. Claro, porque estamos de broma. Nos encanta su trabajo. El juego en línea. Vamos con la siguiente pregunta. Venga, va, vamos. Y sobre todo eso, que estamos aquí con el buen rollo y de cachondeo. Edu, la siguiente pregunta. Es buena, además. ¿Más preguntas? ¿Sí, Edu? Pues sí. Venga, ¿qué se siente al cantar el opening de Dragon Ball Z? Venga. Y además esta, dejamos íntegramente la contestación de Kageyama en japonés. Oh. Y quedaros en cuando dice la palabra en castellano, como se escucha la gente que estaba en la sala, el oh, ¿sabes? Impresionante. Adelante, fan. チャラヘッチャラってね、一番なんかこう、初めて、多分いろんなとこ行くじゃない。やっぱ緊張しますよね。言葉もわかんないし。でもチャラヘッチャラ歌うと、みんななんか、その後は、 amigo. Soy un tío de Pinto. Bueno, para él, bueno, la de Chala que Chala, bueno, es una canción que la, digamos, le ha permitido acceder a muchas culturas, porque por ejemplo cuando viene a España, cuando va fuera de Japón, no comprende, o sea, no sabe hablar el idioma de ese sitio, pero una vez que ha cantado Chala que Chala, ya todos son amigos. Y ya, o sea, se crea un tipo de atmósfera muchísimo más amistosa y ha podido romper el hielo con gente de muchas culturas. Una pregunta y una respuesta, sobre todo, amigos bonita. Amigos para siempre, my friend. Los Manolo. Le podemos mandar Manolo esa canción la próxima vez a Kageyama. Hoy, pues sí, tirárselo. ¡Qué letra! ¡Toma, gracias, Kageyama! ¡Hombre, joder! Pues los eso, Manolo. Una respuesta muy bonita, la verdad, y que refleja claramente el espíritu, ¿no? De Chala que Chala, me parece a mí. Sí, sí. Entonces, siguiente pregunta. ¿Qué le pareció a Ichiro que Kageyama cantara el opening de Mazinger? Bueno, de Mazinger Kaiser. Porque esta es una pregunta muy friki también. Demasiado muy, friki. Muy para fanáticos también, quizás, de Robot Taisen y robots en general. Que la cosa va así. El opening de Mazinger Z, que todo el mundo ha escuchado cientos de veces, cantado por un artista llamado Mizuki Ichiro. Ese mismo. Ha cantado todos los openings de la saga Mazinger. A decir, Great Mazinger. UFO. UFO Grandizer. Y luego había otro más que no era Mazinger, pero bueno, que se asemejaba, ¿vale? Dentro de las series de Gonagai, el autor de Mazinger Z. Pues bien, Mazinger Kaiser, la ultimísima serie de la saga Mazinger, no cantaba el opening él, sino que lo cantaba Kageyama. Y venía a hacerse esta pregunta, ¿no? ¿Cómo le sentó a Ichiro que se declinara que cantara él para que cantara Kageyama? Porque también intervenía Ichiro. Entonces pasamos a la pregunta. Bueno, hay una razón demasiado profunda, simplemente lo decidió el productor. No, no, que ya tiene mucho rodaje, que por una no va a pasar nada, hombre. Pues eso, pues una pregunta, nos esperábamos una respuesta más violenta quizás, pero no, la verdad es que no. A Ichiro no creo que le sepa mal. Claro que no. Estaban en el Jam Project todos. Claro que sí, pero Ichiro dejó el Jam Project. Sí. ¿Por qué sería? Buscarían a gente más joven. Porque Ichiro es como el Rafael es japonés, ¿eh? Cogieron al Tony Kadani, tío. Sí, pero es que es a saco además. Pues lo ves las portadas de algunos discos y demás. Y es que parece Rafael, a saco. ¿Rafael? Sí, quitando bombillas y haciendo gestos. Sí. Impresionante. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, Edu. Vale. ¿Qué le parecen los remixes de sus canciones? Los temas de bacalao para sus canciones. Bacalao. Bueno, últimamente en Japón están apareciendo muchas versiones, sobre todo versiones de para de muchas canciones. Para ellos, para los dos, el original es el mejor. Pero bueno, teniendo en cuenta que poco a poco están saliendo nuevas tendencias, nuevas formas de interpretar los temas, etcétera, etcétera, no está mal, o sea, no lo ven mal. Pero el original es el mejor. Busque, compare y si encuentra algo mejor, compre. Bueno, busque, pues, compare y si encuentra algo, compre. Y eso. Compre y eso. ¿Eh? Ta-ta-ta-ta. O compre queso. ¿Qué es lo que va a la siguiente? La siguiente pregunta. La segunda pregunta, que no. Ya era el tema principal. Tranquilo, Tony. Porque estábamos esperando este momento con la entrevista a Kageyama. Era el momento más esperado. Era el momento. ¿Qué pasó hace unos meses, Edu? Bueno, antes lo explico yo. ¿Qué coño? Sí, explícalo tú, sí, total. Ya, ¿para qué? Total, ¿para qué? Pues hace unos meses, en el concierto del Razzmatazz, la gente de Arcadia le lanzó al señor Kageyama fuet. Y jamón. Fueto y jamón, de parte de Arcadia Gamers. Lo que pasa es que no lo dijimos en su día. ¿No? No, porque creemos que fuimos. Bueno, en YouTube lo puedes encontrar, ¿eh? Exactamente, si pones Tony Chan en YouTube lo encuentras. Efectivamente. Exactamente. Hay Kageyama levantando el fuet, impresionante. Uno de los grandes vídeos de YouTube. ¡Fueto! Oh. No lo dijo, pero no. Dijo fuet. Lo niña, pero no fueto. ¿Eh? Fue esto, ¿no? Dijo fue. Ya, ¿qué ya más crees? Entonces, básicamente eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, llegó el reencuentro entre yo y Kageyama. Había que preguntarle qué tal, ¿no? Pues aquí entre tenemos... Kageyama y yo. Kageyama adelante, por Dios. ¿Qué he dicho? Claro. Entre yo y Kageyama. Bueno, Kageyama y yo, pero perdón. Señor Letras. Señor Letras. Bueno, entonces eso. Tenemos aquí la respuesta, el reencuentro. Por fin, Kageyama, impresionante. Bueno, si no hay más preguntas... ¿Sí, puedo hacer la última? Venga, la última. Es la última, seguro, ¿no? La última, sí, vale. Sí. En la última visita del señor Kageyama a España, el concierto, el público le lanzó embutido. Mi pregunta es, ¿le gusta al señor Kageyama esos productos de aquí de España? Y al final confesarás que tú le lanzaste la embutida. Es que fui yo. あとね、スープももらったんです。あの時ライブでね。肉も美味しかったし、あとなんだガスパッチョスープが美味しかった。 bueno, en este concierto no solo le tiraron embutidos, también le tiraron gazpacho. Hay que ser burro, pero bueno. Pero bueno, o sea, se lo comió. Estaba rico y muchas gracias. Pues, ¿cómo no voy a? Señor Kageyama, ¿está el Kageyama? ¿Han? ¿Sí? ¿Han? ¿Viste el Kushida? Pues aquí. Wow. Really, really good. Thank you. Bueno, yo creo que no hay mejor manera de terminar esta conferencia de prensa. Así que muchas gracias a todos por vuestra asistencia y nos vemos a la 1:30 en el escenario, en el escenario de Media 2, esta tarde la sesión de firma y mañana en la sala Salamandra a partir de las 6 el concierto. Hasta pronto. Un broche de oro para esta entrevista de Kageyama, entregándole queso semicurado, delicioso. Mr. Kushida. Fuet and cheese. Yo me quedo con el O. Oh, sí. El sí, O que sí. Se escucha es de Kageyama. Oh. Cuando le están traduciendo del fuet del último concierto. Oh. Es que... Hi. Ver un fuet. ¿Cómo llegaba al escenario? Sí, pero se tiró tres canciones ahí muerto de risa, ¿eh? No sé si te acordarás. Sí, sí. Pasaron tres o cuatro. ¿Qué? Tiré el fuet, ¿vale? O sea, se vio el fuet ahí divagando por el aire. Se paró película cuando sí. La última canasta del último segundo. Sí. Llegó al escenario, yo cuando esperaba que Kageyama lo viera y tal, se va del escenario. No cogió el fuet. No. Sale otra artista, nosotros sale otro asustados. Más. Claro. A ver si lo pillaba alguien. Sí. Y entra Kageyama y todo el mundo que había visto el fuet, todo el mundo señalándole, ¡guau, guau! Y entonces Kageyama ya por fin lo vio, lo levantó y tal, ante mi jorgorio, y yo estaba loco. Kageyama me ha cogido el fuet. básicamente. También se lo ha comido. Delicioso. Me gusta tu fuet, Tony-chan. Joder, qué disparación. Bueno, pues eso, entonces Kushida, Kageyama se llevaron de nuevo productos 100% catalanes, 100% españoles. Que esto daría un debate. No, por favor. Entonces se llevó embutidos allá a Japón. De la tierra. Vamos a dejarlo la así. Tierra media. Se los llevó allí. Y nada, y se lo jaló. Y perfecto. Y se acabó. Se acabó la rueda de prensa. Con un aplauso porque fue impresionante. Sí, además atípico, que, emotivo, sí, y además emotivo. Que además que tanto Kageyama como Kushida son ¿cómo decirlo? Gente muy jovial, ¿no? Gente muy abierta. Vamos a contar Kushida. Su apariencia miliciana. Kushida era como Monkey Punch. No. Pero déjame acabar, no, por Dios no santo. Tanto. Pero con melena rubia. No tanto. O no. Monkey Punch es muy viejo. Dale, no tan viejo. Es no más, tan viejo. En el concierto se marcó un baile. A ver, o sea, fan. No, yo quería comentar una pequeña anécdota que me pasó. Y es, yo el sábado cuando salí del salón del manga y estaba fuera, bueno, estaba con gente y tal, y me aparté y tal con la novia un momento, y nada, a los dos segundos de estar ahí hablando y eso, vio que aparecen como cuatro personas de seguridad con alguien en medio. Monkey Punch. No. Le pegaron un empujón al suelo. Empiezan a pasar por nuestro lado y cuando el protegido se gira hacia nosotros, nos mira, me mira la espada, nos mira a los dos, nos sonríe y se va. ¿Y quién era? Yo me quedo topillado diciendo, yo a este pavo le conozco. Y es que era Kageyama y se nos había quedado allí. Nos hizo un rollo mola. Guay, tío. Y yo, pero es de aquello de palo, es Kageyama, no lo es. No, yo a Kageyama no le había visto. Y digo, creo que sí. Y después cuando se fue dije, seguro que era. Vaya, y no me he hecho una foto con él. Kageyama saco, impresionante. Entonces, 50 años, ¿no? Sí, uh-huh. 49, si creo recordar. Rozando los 50. Sí. Entonces, cada día más joven. Exactamente, es que contra más tiempo pasa, este hombre está más joven, es impresionante. Entonces ya dejamos el tema de las entrevistas y hablamos de los conciertos, porque también era una de las novedades de este Salón del Manga, tener artistas, cantantes, japoneses en el Salón del Manga. Uh-huh. Teníamos tres, Inonobu Kageyama, Akira Kushida y un grupo de Visual, Blood. Que a partir de ahora los llamaremos los asesinos. Yo de esto no me enteré. Pues yo sí. Mira. A ver qué pasó. ¿Qué pasó con Blood? Pon el corte, fan. No hay corte. No hay corte. No. Entonces, ¿qué pasa con los Blood? Según parece con los Blood, son un grupo de Visual. Y los grupos de Visual japoneses son gente muy cerrada, ¿vale? Uh-huh. Y siempre piden, por favor, que no se les filme en sus conciertos. La gente, como es obvio, se llevó las cámaras y tal, porque no lo sabía. No lo sabía, chache. Porque Ficomic tampoco... Perdón. Uy, que pierdo el aire. Ficomic tampoco lo dijo por megafonía. Entonces la gente iba firmando, chino, chano, tal. Y el batería, que es un hombre muy loco, muy loco... Batería no, bajista. Bajista, eso, perdón, que no había batería, bajista. Es que a mí uno me decía batería y otro bajista. El bajista, que es una persona muy loca. Efectivamente. Y una botella de agua llena. Y se la tiró a una chica que estaba grabando. Efectivamente. Pero le tiró el agua, le tiró el botellazo. El botellazo, la botella cerrada. Claro, para darle. Entonces, el cantante, que no se quería quedar atrás, vio a una chica grabando en primera fila y le dio con el micro, ¡pam! ¿Sabes? Y le dio en todo el ojo. A ver, vamos a ver. Siendo francos, Blood, por favor, seamos personas, ¿sabes? O sea, si os están grabando, creo que hay soluciones mejores, ¿no? En vez de agredir al público, porque estaba lleno. Eso estaba lleno, estaba todo el mundo mirando esa actuación. ¿Sabes? ¿Qué vas a pegar? ¿Un botellazo por cada persona? Porque, vale, había garrafas de 8 litros allí en los puestos de ramen y tal, pero no creo que hubieran botellas suficientes para darle a cada persona que tuviera una cámara en ese momento. Chorrada. Sí, la verdad es que sí. Entonces, creo que había mejores soluciones. Esperar el concierto, no hacerlo hasta que lo anunciara Ficomic por megafonía. No lo hicieron, actuaron, pues bien. La verdad es que la actuación estuvo muy bien, pero con este gran, gran punto negro. Sí, sí. Entonces, Edu, Kageyama y Kushida, antes de la Sala Mandra, el domingo por la tarde, en Hospitalet, cantaron el sábado. Efectivamente. Cantaron canciones karaoke, es decir, no estaba tocado en directo, simplemente era la canción del single, y ellos cantando por encima, como se pudo ver en la... En el Expo Japan. No, en el Expo Japan cantaron, ya no hicieron playback, exacto. Hicieron playback directamente. Exactamente. Pues bueno, no lo sabía. Pensaba que harían lo mismo. Bueno, sale la tía, venga, llama a la Kageyama, que si no, no sale. Sí. Como si fuéramos los payasitos de estos que vienen es que a fin de semana. Venga, tenéis que llamar al payasito, que si no, no sale, jaja. ¡Payaso! Venga, llamar a Kageyama. Y la gente, Kageyama. Los presentadores de este año han sido muy malos, penosos. Sí. A mí, lo y es peor que de como salón, estaba en el Art Futura. No decían bien los nombres de los cosplayers, se liaban con los números, se equivocaban con la gente que había ganado los premios. Pues era gente de la Adam, o sea... Fatal. En teoría deberían saber. A mí me parecieron fatal. Bueno, Bueno, con el concepto de Kageyama fue penosillo. Oye, ¿podrías poner un poquito de música de fondo, bajita? Merci. ¿Bajita? ¿Quién es la bajita? Bueno, hay que hay que decir que Kageyama cantó más canciones que Kushida. Sí. Kushida solo cantó una. Y el fue el opening de Gricoman, seguro. Efectivamente. Muscle Man en Cataluña. Efectivamente. Oye, cuando Kageyama empieza a moverse... Yo es que Shakira. Me muero. Yo es que es un show. ¡Hostia, es verdad! ¡Shakira! ¡Hala, exagerado! Bueno. Bueno, y Kageyama pues tocó las dos clásicas, es decir, Charla Hechala y We Got a Power. Y We Got a Power. Y me parece que repitió Charla Hechala porque la gente lo pidió. No me extraña. El concierto estuvo bien, hubo mucha gente alrededor cantando y animando. La gente que había ahí. Sí, sí, es que claro, es Kageyama. Es Kageyama y es gratis, la gente no paga 18 euros, no lo entiendo. No, sí, es sí, verdad, sí, ¿eh? O sea, a todo el mundo del salón del manga conoce Kageyama, a todo el mundo le gusta mucho Kageyama, pero no son capaces de pagar para ir al concierto. Sí, sí, sí, esto es un tirón de orejas para todo el mundo que no fue al concierto, ¿eh? De verdad, un tironazo de orejas, porque el concierto ya pasamos directamente a la sala Mandra, porque era Salamandra, Salamandra, Era así. Gracioso. Yo no lo había pillado todavía el chiste hasta que llegué allí y lo vi escrito. O sea, te cagas. Y mira que era Sala Salamandra. Ya está, Tony. Pero era Salamandra. Ya. Vale. Allí en Hospitalet, al lado de la Farga del Hospitalet. Y nos encontramos... Eso, poca gente, la verdad, para lo que se esperaba. Lo que vimos en Rasmatas, que había mucha gente. Salón del manga que estaba al lado. Quizás a la gente le tiró un poco atrás, que fuera en medio del salón, como aquel que dice, ¿no? Sí, a ver, es un poco problemático que lo hagan así de la tarde. Y el salón acaba a las 8. La gente quiere disfrutar del salón. Hasta el último momento. Hay gente que tiene que estar organizando. Exactamente. No pueden asistir a las dos cosas, obviamente. Claro, pero igualmente había una sesión a las 8. Había otra sesión a las 8. Sí, pero se canceló porque no iba gente. Vale, lo que pasa es que parece ser que Selecta Visión en ese aspecto eran los que organizaban el concierto, no avisaron ni nada. No, se entonces portaron muy mal. Un poco desastroso, la verdad. Pues bien, fan, vamos a pasar al corte que tenemos de la gente. La verdad es que fue un momento, Edu, que me lo reconocerás, que estábamos muy nerviosos, tanto tú como yo. Sí, sí. Estamos muy emocionados con este concierto y notadlo vosotros mismos. Arcadia Gamers, otra vez, es que está la polla de decir Arcadia Gamers y lo que viene, Edu, algo que decir. Arcadia Gamers. Bueno, Arcadia Gamers, estamos ya en la sala Salamandra. Salamandra. Están aclamando. Es el sol Barea, no está bien Barea. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué ves? ¿Cómo están? ¿Barea? Hostia, esto hay que hacerlo después. Vamos a prepararlo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Tony? ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí esperando, llevo 2 horas. Y tela, vaya tela, tío. Esto es impresionante. ¿Eh? ¿Cuánto lleváis desde aquí? ¿Eh? ¿Cuánto lleváis aquí? Dos horas, ya, sí, pero lo bueno ha sido los 10 minutos de llegar. ¿Qué ha pasado Kageyama y Kushida? Guay, ¿qué ha pasado? Pues nada, que nos hemos quedado helados. Nos hemos quedado en mi lado. Y el Kageyama y ya ves, hasta whisky, ¿sabes? Pero que se siente. Bueno, además estoy un poco de gilipollas y aquí esperando. Perfecto. Pues bueno, vamos a mirar a la gente no conocida, ¿vale? Y a ver qué nos dice. Hola, José, tu nombre, por favor. Michael. Bueno, dinos algo del concierto, ¿qué te parece? Bueno, yo estaba esperando un montón de años porque no pude ir al de Transmatar y esto estaba esperando muchos años este concierto. Perfecto, pues nada, muchas gracias. Vamos a mirar más por aquí. Hola, perdonad, estamos Arcadia Gamers. ¿Alguien nos puede dar unas palabras sobre este concierto? Jolín, vas a preguntar al más listo. Paso estamos. Pues bueno, que va a cantar Kageyama y Kushida y que esperemos que esté guapo el concierto. Esperemos. Pues vamos a seguir dando una vuelta ahora por allí. Edu, madre mía, yo estoy nerviosísimo. Yo también, a ver lo que canta. ¿Yuanet? Es el Yuanet, tío. ¿Yuanet? Vamos entrando porque esto se va a poner muy tenso. ¿Qué es el primero? ¡Socorro! Me parece que era ¡Socorro! Sacando entrada. ¿Qué es la entrada? ¿No te van a llevar? Pues nada, se acaba de abrir, estamos todo el mundo impaciente. Aquí tengo a mi amigo Coco, que se siente. ¡Estoy nervioso! Coco, está muy nervioso. Aquí la gente no para de empujar. ¿Tú qué opinas? ¿Qué haces así? Ya, el fan de Facebook. Yo quiero entrar ya. Hay gente que quiere entrar ya. ¿Para echar? No es posible aquí, la gente está gritando como un loco. A mí me han roto el culo cuando han abierto la persiana. ¿Te han roto el culo? La persiana. Le han roto el culo. La gente dice que echemos para atrás. La mano de la gente adelante. Hola, Tony Chan se siente aquí, está chapándose. Se siente hacer Tony Chan. Tony Chan es un sándwich ahora mismo. Aquí vemos a Varea. Aquí Varea tiene preferencia porque lleva desde las 3. Aquí Varea lleva desde las 3, es todo un héroe. Ha entrado ya Joanet. Es la segunda persona que entra a Joanet. Joder, con Joanet. Aquí parecía tonto Joanet, pero vaya tela, ¿eh? Joder, con la tercera, va que se sale. Va que se sale, amigos. Aquí la gente está muy nerviosa, la gente está expectante de entrar. Unas palabritas, señorita. Pues sí, muchas ganas de verlo, Kiri Disney. Y aquí tenemos al hombre que descubrió y grabó mi debut. De capacidades musicales, exactamente. Ya lo estrenarás, pero no pienso dar declaraciones a un MP3, lo siento. Bueno, pues nada, pues muchas gracias. Vamos a seguir grabando por aquí. Otra señorita, disculpe, Kageyama, ¿qué le parece? Muy bueno. Excelente, muchas gracias. Unas declaraciones. Es genial, Kageyama, y este es el tercer concierto que veo aquí en España. Perfecto, muchas gracias. Es un dios en la tierra. Perfecto. Bueno, desconectamos porque aquí queremos entrar antes que nadie. Esto es la pañata de la sala. Ole, se ha grabado. Es que fue un momento de tensión, francamente. O sea, estábamos todos ahí, que estábamos tranquilos, estábamos en la cola. Hasta que se abrió la puerta. Y se abrió la persiana y todos ¡guau! Pero a saco, ya escucháis mi grito pidiendo socorro, porque estaban chafando todos. Sándwich. Eras un sándwich. Sangre de sándwich. ¿Qué es así la sangre del sándwich? Es como cuando haces un bikini y sale el queso por el lado, ¿no? Algo así. Cuando te comes un McDonald's y te quedas toda la salsa aquí. En la mano, sí. Entonces te la rechupas ahí. Y te dura toda la noche y el día siguiente el olor del McDonald's. Sí. Es un cochinillo, sí. Bueno, vamos. Bueno, antes de nada, que tenemos aquí un oyente. Celos. ¿Qué pasa? Nos ha venido a visitar. No se le escucha. Ahora sí. ¿Se me oye? Ahora sí. Ahora. Es que sí. Pues bueno, Celos, ¿qué tal? Ha venido aquí a visitarnos y le hemos he venido a ver el programa y nos ha encomendado le hemos encomendado que nos coja las llamadas y que nos llame a la gente. Pringa. Exactamente. Y bueno, me he metido aquí en la sala porque me hacía ilusión estar por aquí y al final, como son grandes personas, me han hecho hablar. Vaya. Hala. Aquí te quedas hasta el final del programa. Si quieres a decir algún comentario, pues ya tienes el micro abierto. Vale. Pues sí, ya viste. Hay que decir que llevo aquí desde las 11. Desde las 11. Bueno, pues Edu, ¿qué cantaron? Cantaron de todo. Se quedó a gusto el señor Kageyama. Intentamos hacer una grabación pirata del concierto. No se pudo. No salió bien. Cantó casi todos los temas de Dragon Ball. Sí. Se quedaron algunos que salen en la serie en momentos... Guapos, pero como bueno. Por ejemplo el Tamashii vs Tamashii, que es el tema que sale cuando Son Gohan se convierte en segunda. O faltó. O la canción Crucel Sambabulán. El pájaro se va volando. En castellano no sonó. No suena. Aunque o sea, yo vi uno que sonaba la canción en japonés. Pero yo, es que la primera vez que lo vi en directo no salió. No, yo lo he visto dos veces ya, y eso no suena. Sería un montaje, supongo. Básicamente, lo que vimos allí, esas canciones importantes. También cantó algunos temas de Saint Seiya, como, bueno, sus propios temas de Saint Seiya, como puede ser Boys B o Soldier Dream. O recuerdo Blue un momento que nuestro amigo Barea pidió la canción de Pegasus Fantasy, que ella, ante la sorpresa, dijo: pero si esa canción no es mía, en un momento japonés, ¿sabes? Entonces fue un momento realmente gracioso. ¿Qué cosas pasaron? ¿Por qué Miliki? Cuando entró Kushida al escenario, lo primero que hizo, cogió el micro y las primeras palabras que dijo: ¿cómo están ustedes? No me lo creo. Te lo juro, chacho. Te lo juro. Entonces nos giremos todos y dijimos: ¿Miliki? Y además que era un abuelo con marcha, ¿sabes? Sí. Porque el tío, además de que cantó solo dos canciones que conocíamos, porque Akira Kushida solo conocemos de Kinnikuman Y de las 6 canciones, 7 que cantó, solo cantó 2 de Kinnikuman. Temazos, temazos, dicho sea de paso, pero solo cantó 2. Alguno. Igualmente nos encantó todas las canciones que cantó, pero por desgracia no las conocíamos. Entonces, hubo un momento que se pegó un bailoteo en nota. Sí. Impresionante. Intentando imitar a Michael Jackson, diría sí, yo. Sí, sí, sí, sí. Incluso hizo, intentó hacer un moonwalk. No sé si te quedaste. Sí, sí, pero... Sí, sí, fue, sí, es el pase este de Michael Jackson que va, vale, va hacia detrás, que parece que está como... Pisando huevos. Sí. Pisando sí, huevos. Sí. En fin. Moonwalk. Akira Kushida. Akira Kushida cantó estos temas y también tenemos incluso algunas anécdotas graciosas. Yo lié una. Tú la liaste. Impresionante. La canción de Kinnikuman tiene una parte en que Akira Kushida, cantando, hace preguntas y el estribillo contesta. ¿Vale? Como no toda la gente había escuchado las canciones originales de Kinnikuman, yo sí que he contestado porque me salía la canción. ¿Puedes parar de jugar con el micro, chacho? En fin. Yo, como sabía la canción, yo sí que contestaba, ¿no? Y había un momento en concreto en que él pregunta algo y tienes que responder lo mismo que ha preguntado. Y uno de mis compañeros... ¿Cómo están ustedes? No, bien, es eso. Amigo, algo parecido. Nuestro compañero, el Barea, me preguntó qué había que decir, ¿no? Y le dije, ¿qué hay que repetir? Y él dio por hecho que había que repetirlo todo. Claro. ¿Vale? Pero no sé qué pasó, que esto degeneró en una cadena y todo el público contestaba lo que él preguntaba exactamente igual. Watashiwa, Watashiwa. Y no era Watashiwa lo que había que decir, pero quedó como una anécdota. Watashiwa, la que ha dicho ahora también. Quedó como una anécdota realmente graciosa y de lo que se vio, ¿no? Se vio ahí que realmente fue uno de los momentos graciosos de la noche. Norobu Kageyama cantó todo su repertorio, como bien ha dicho Edu, de Dragon Ball. Hizo un bis con el We Gotta Power. Y Akira Kushida con el Orewa Kinnikuman. Y la velada acabó con un gran chalá impresionante que emocionó a todo el público. Un concierto de una hora y media más o menos. Y como nosotros somos así de viciosillos y tal, y de toca pelotillas, nos quedamos. Acabó el concierto y nos quedamos por allí rondando, cosa de 2 horas, hasta que salieron Akira Kushida e Inorobu Kageyama con todo nuestro repertorio de cosas para firmar. Y nos la firmaron unos... impresionante, son unos artistas como la copa de un pino, no me sale ahora la P, y la verdad es que se comportaron maravillosamente. Estuvimos allí hablando con ellos tal como pudimos. La típica foto. La típica foto de familia, todo el grupo que estábamos esperando allí. Un saludo desde aquí a Ruchi, a Miki, a Daniel, a toda la gente que estaba por allí. Y incluso le propusimos que el año que viene volviera, pero ya con el Jam Project, a lo que contestó con una sonora risa. Que no sabemos qué quiere decir. Ojalá. Sí, lo sabemos. Que va a ser que no. Sí, va a ser que no. Pero ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá el Salón del Manga, una de las actividades para futuros salones sea esta, ¿no? El coger a grupos de pop o visual, rock, o lo que visual. Sea visual no peligrosos como Blood, ojo, a lo mejor traen a Gak. Exacto. Uy, Gak, uy, qué peligro el Gak. Cuidado. Los amariconea ahí todo el mundo, los amariconea y encima roba pasta ahí. Vaya, pues oye, dejamos ya de divagar sobre los conciertos y empezamos por una de las partes interesantes del Salón del Manga, ¿no? Que son los cosplays, donde como siempre asaltamos a los cosplayers, sobre todo cosplayeras que pillamos, y hay una gran sección, una gran selección de gente Square Enix. ¿Por qué? Final Fantasy Kingdom Hearts, supongo, porque, no sé, porque le tenemos rabia. ¿Le tienes rabia? No. Pero son los mejores cosplays. Pues sí, pues sí, porque son tanta cosa y tanta tela. Tan detallados. Nos quedamos con las ganas de hacer la entrevista a la del N3, a la Zelda, que iba maravillosamente, no sé si la viste, Chachi, era maravillosa. También habría estado bien haber hecho la entrevista a los ganadores del, sí, del concurso, sí, del sí, grupo, que van de Kingdom Hearts. Un Cloud y un Sephiroth impresionantes. No, a ese ganador. Ah. Es que habieron 2 concursos de cosplay. Sí. Pues en el primero ganó un grupo de Kingdom Hearts 2. Ah. Que iban, muy bien. Las que iban de Cloud y Sephiroth. Sí, no. Esas las conozco yo. Pues mierda. Pues mierda. Si lo hubieses dicho. Vaya. Pues nada, pues pasamos ya por fin a los cortes de cosplay, fan, por favor. Salón del Manga de Barcelona, me he encontrado con Edu, hacía como 3 horas que no te veía, Edu, ¿qué tal? ¿Qué? Pues bien, como siempre, aquí un poco cansado de tanto estar de pie. Pero bueno, es el salón y hay que disfrutarlo, ¿sabes? Exactamente, ¿dónde está Chacho? Se acaba de ir a ver el Barça. Pero este tío, ¿para qué se va a ver el Barça? si no va a ganar. Hombre, es el caso, tienen que tener algo de esperanza, joder. Vamos, primero en el recreativo de Huelva, nos vamos a echar una risa. Un saludo para la gente de Huelva, un saludo. Hombre, espero que el Madrid no pierda contra el Nasty tampoco. Bueno, vamos a darnos un rulo y vamos a hacer la primera, más, realmente la primera random entrevista a primer coste que le damos. Vemos una Rinoa, ¿eh? Oh, una Rinoa. Rinoa, no te vayas, Rinoa. A ver, perdón. Hola, Rinoa, disculpa. Somos Arcaya Gamers, un programa de radio de Sardañola, un programa de radio sobre videojuegos de Sardañola Radio. Queremos unas palabras, por favor. Hola. Vale, algo más. ¿Por qué Rinoa? Pues porque me gusta, porque Final Fantasy me gusta este personaje, no sé. ¿Y te gusta Final Fantasy 8? Sí. ¿Más que los demás? No, que me gusta el 7. Muy bien, muy bien. Sabía elección. Acertada total. Bien, pues muchas gracias. De nada. Vale, si queréis. Parando el manga de Barcelona, ya hemos vuelto aquí para entrevistar a gente. Como siempre, mi predilección por encontrar a Jonas de Final Fantasy X-2. ¿Cuál es el motivo de vuestro cosplay, por favor? Y nombres, primero nombres. Bueno, yo Katy y yo Katarina. ¿Por qué? ¿Por qué Jonas? Porque nos encanta el videojuego. ¿En serio? Sí, sí. Dame un motivo. Aparte de los cosplays. Porque claro, tiene buenos trajes, eso sí que es verdad. Tirar los diseños. Es lo principal. Ajá. Sí. Pero como juego es mierda, ¿no? No, está bien. Simplemente la estética cambia. Está bien. La estética cambia, es solo eso, la gente no lo ha sabido comprender. Pero también es muy radical. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Las chicas no podemos tener un videojuego que esté más destinado a nosotras. Sí, pero hombre, pero juegos guapos de chicas, pues hombre, no sé. Es que creo que tampoco hay un sexo, ¿no? En los videojuegos, o sea, Metal Gear Solid 2 es una perfecta historia. Tanto, no, pero, es unisex, ¿no? Pero casi todos los juegos están orientados a los tipos. Sí, mira los escotes de las personas, de los personajes femeninos. A ver, Final Fantasy X-2. No se puede, yo te digo que no se puede luchar con este traje. Ya. Eso te lo aseguro. Bueno, en fin, que muchísimas gracias, Katy y Caterina. Nos vemos en Arcadia Gamer. Bueno, adiós. Estamos aquí ante el Salón del Manga, que como bien he dicho hace un momento, ya hemos llegado. Y estamos ante, para mí, el mejor cosplay de todo el salón. Es un DVD diciendo que a la puta mierda el relleno, estamos hasta los cojones. Por favor. Unas palabras. No, simplemente es una crítica constructiva para que ya nos oigan y nos escuchen de que basta ya de episodios de relleno, por favor, basta ya, estamos hartos. Como siempre hemos dicho en Arcadia Gamers, que nosotros no hacemos constructivas, hacemos totalmente destructivas, todo es una puta mierda, el relleno no vale una mierda. Digo algo destructivo sobre el relleno. Por favor, quitadlo ya, basta de maniconadas, queremos más sangre, queremos más akatsuki, queremos más hostias. Exactamente. ¡Justo! Muchísimas gracias, amigo. ¿Cuál es tu nombre? Víctor. Víctor, eres el mejor cosplay del salón. En serio, muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Hey, gamers, últimas horas del Salón del Manga este sábado. Tenemos una Jessica, vamos a entrevistarla. Hola, Jessica. Esta es Gaia Gamers, un programa de radio sobre videojuegos. Queremos que nos digas por qué tu cosplay. Pues porque me hacía mucha ilusión, porque yo que se lo dije a votar este verano y casi me venía la idea a la mente, si quieres. Vale, y Dragon Quest, ¿qué te pareció? Pues es un juego bastante interesante, muy, yo qué sé, muy usar, es decir, son, que puedes hacer un montón de cosas, así que está muy bien. Sí, sin duda Dragon Quest es uno de los aspirantes a juego del año en Arcadia Gamer. Y bueno, Jessica, lo peor de Dragon Quest. ¡Hombre! Que tienes que entrenar todo el rato, es decir, tienes que aplicar mucho tiempo de entrenamiento para subir de nivel. Entonces, ¿y lo mejor? ¿Y lo mejor? Pues cuando consigues cosas nuevas y te das cuenta de las nuevas habilidades que puedes obtener y nuevas puertas abiertas que tienes. Muy bien, pues nada, pues muchísimas gracias y a ver si nos vemos el salón que viene. Muchas gracias. Bueno, estamos ya fuera del salón, que se ha acabado esta preciosa velada y nos hemos encontrado con un Cloud Jumping Children. Hola, señor. Hola, ¿verdad? ¿Cómo se llama usted? Rod Fry. Vale. Y el señor Vincent, que ya vista la contestación de Cloud, le preguntamos. Bien, señores Cloud y Vincent, primero, veo que lleva usted, Vincent, una maqueta o una figura guapa de estas caras de Final Fantasy VII, no Advent Children. Debemos deducir que le gusta el Final Fantasy VII de verdad, el bueno. Claro, todavía, 10 años ahí, fan. Claro, claro. Pero ¿y la película qué? ¿Qué ha pasado con la Pensil? ¿Realmente creéis que está a la altura del juego? lo mejor del mundo, tío. Ay, por Dios, ¿pero por qué? Porque sí. Pero por trama no será, que ya me pongo nervioso. Es una obra maestra. Ay, por favor, no, tío. Es una obra maestra, tío. No jodamos, tío, no jodamos, a ver. Sí, el juego es lo más de la peli. Ay, ay, por favor, dejad de blasfemar aquí. No, blasfemar no, la verdad. Mira, yo, francamente, un 10 en música. Un 10 en apartado técnico. Pero en argumento, tío. Pero es que también señor, un nuevo fan. ¿Su nombre? Dani, a ver, vosotros, por favor, Claudio y Vincent, esto como lo vamos a recortar después para que le vean. La he hecho más que nada para los fans, no le pidas tampoco mucho argumento, tío. Ya. ¿Y Dirso Cerberus qué? A ver si sale ya, tanto lo que pasan. Sácalo ya. Ya ves, tío. Pues bueno, de verdad, encantado. Queremos remake del 7. Remake del 7 en PlayStation 3, Wii, 360, ¿dónde? PlayStation 3. Pues si os dijera lo que ha pasado hoy con PlayStation 3, madre mía. ¿Cómo está? Ah, bueno, espera, muchas gracias. Bueno, comprate el juego. Bueno, ahora 150 euros el juego, comprarlo, pero bueno. Venga, hasta luego. Dani, Marlene debe morir. Ahí. Arcade Gamers, estamos con un Cloud y una Iris, vamos a pedirle una entrevista. Oh, se están besando. Hola, perdonad que os interrumpa a saco. Somos de Arcade Gamers, un programa de videojuegos de Sardañola Radio. Queríamos saber por qué Cloud y Iris, pero bueno, yo he visto por qué, así que si nos contáis un poco. Nada, porque sobre todo nos gusta el videojuego Final Fantasy VII, que es el mejor de la saga, y nada, que hacía años que queríamos ir y al final lo hemos cumplido. Perfecto, Aries, unas palabritas. Nada, decir que también es mi juego preferido y que siempre he querido ir de esto. Vale, ahora hablando francamente, ya poniéndonos serios en el tema, Advent Children, ¿qué os parece? A ver, no vale mucho. Y te hago otra pregunta, ¿por qué Aries está muerta? Ya que toda la audiencia sabe que Iris está muerta, no nos engañemos, habla más que Red 13 o que Barret, es que es absurdo. Ni idea, pregúnteselo al director. El director es un gilipollas de mierda. ¿Se puede decir tacos en la radio? Uy, sí se puede, amigo. Di con un taco lo que te parece el director. Capullo. Capullo. Venga, mismo. Perfecto, muchísimas gracias. Hasta luego. Venga, hasta luego. El salón del manga se está vaciando cada vez más, a pesar de que no es la hora todavía. Y estamos delante de una Ranma y una Shampoo. Hola, perdonad, ¿os puedo hacer una entrevista para Sardañola Radio? ¿Qué radio? Sardañola Radio. Arcadia Gamer, el mejor programa de videojuegos. Ahí es la polla, el chocobén no está más cortita. No, cabe, no digo. A ver, ¿qué os parece Ranma? Siendo franco. Hombre, pues a ver, decía a Gabay, pues ahora sé, pues la buena mejor ciudad que se ha inventado. Que es lo mejor que ha hecho Rumiko. Bueno, pero sabes que supongo por Inuyasha. Vale. Porque es más moderno, pero Inuyasha es Inuyasha. ¿No pensáis que Ranma a veces es un poco repetitiva? Bueno, a ver, es un poco diferente a las demás, porque no tiene un guión así definido. Es bastante divertida su género, no es ninguna igual. Perfecto, pues muchas gracias. Nada. Y estamos en una esquinita del salón del manga donde Riku y Sora descansan. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues mira, fatal, me duele la espalda un montón. A todos nos duele la espalda después de dos días ya de salón. He descansado, está en el salón. Unas palabritas, ¿qué te parece Kingdom Hearts 2? Pues de verdad es que está muy bien, es una pasada en comparación con el primero. Tiene unos momentos de batalla impresionantes. No sé, las fusiones y todo eso es una pasada. Y encima, esta vez, el doblaje creo que es una pasada. ¿Incluso el de Kairi? Mira, el de Kairi no sé qué decirte, pero creo que aún espero el de Riku. Yo es que, francamente, el de Kairi yo creo que jode todo el juego. En el momento cumbre, Kairi habla peor que nunca y jode todo el juego. ¿Algo que decir, Riku? Pues no, la verdad es que me gusta mucho mi personaje, así que no haré comentario. ¿Y por qué Riku salva al mundo vestido de metrosexual? Porque es absurdo, es tan Square Enix que apesta. La cosa no es en que esté metrosexual, es que es gay y le gusta Sora. Y como nosotros hemos estado ya hoy, aportamos la pareja Riku por Sora. Exactamente, pero ¿tú crees que, no crees que Sora quizás es un poco más gay que Riku? Sora siempre sale muy yuke, entonces un poco más gay será, ¿no? Pero te has pasado el juego, ¿no? Sí. Es que claro, no podemos destipar la radio, cortamos aquí, muchas gracias. taladrando nuestro oído aquí las voces, porque es que la verdad es que... No saben que los japoneses tienen otro sentido de amistad. ¿No? Anda ya, que son gays, tío. Que no son gays. Si son gays, pues son gays, no pasa nada. Aquí todos los personajes son gays de todas las series, no, en teoría. Sí, todos no. Sí, ¿por qué sí. te da dos tanta, minutos. ¿Por qué te da tanta rabia? ¿El qué? Eres un homófobo. No, porque me, oye. No porque me gusta Camu. O sea, bueno, ponemos punto final a este pedazo de especial del Salón del Manga, que esperamos de corazón que os haya gustado, porque nos ha traído... No, bueno. No, no, ahora no. El corte de la Trinidad, ¿sabéis quién lo hizo? No lo dudaba, Buk, no lo dudaba. ¡Hala, hasta luego! ¡Hala! Vaya tela. Joder. Pues nada, pues que nos despedimos de verdad, de todo corazón, sí, que os haya gustado este especial, porque nos ha traído mucha faena. La semana que viene volvemos con los programas normales del normales, Arcade Gamer, normales, ¿eh? Como Dios manda, y con un hachazo al Pro Evolution Soccer 6 que os va a encantar. Y con noticias tan frescas de Wii, sobre todo. Ya se acerca. Sí que es verdad, sí que es verdad. Mucha chicha para la semana que viene. Exactamente. En fin, nos despedimos, Arcade Gamers. Nos vemos la semana que viene. No, no, tranquilo, será. ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué ha pasado? No, no, tranquilo. Nada, no, vale, tranquilo, pues nada, no pasa nada. No te preocupes. Que nos vamos. Que hasta la semana que viene, amigos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Fan de adiós. Adiós. Hasta la semana que viene. Vale. Hasta luego. Adiós. ¿Con esta canción? Genial.